Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 329, grabado el martes 9 de agosto del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Me tienen a mí, Omar Man. Y también tenemos acá... Atrapado, lo tienen. A la masita de Behavior que me ha atrapado con sus encantos. ¿Oíste cómo gritó? Entre las piernas. Sí. Imagínate si cantara con la boca y no con la... con la otra. Uy. Señoras y señores, la razón por la cual nosotros tenemos aquí a la masita de Behaviors, porque tenemos en esta ocasión un productor ejecutivo. Hoy sí. Hoy sí. A nuestro amigo y jefe, Asdrúbal Hasso, de San Diego, California. Un saludo muy especial y un agradecimiento muy especial, porque nos ha permitido pagarle a la masita. Nos ha financiado el champán que podemos. Sí. Ahí está, señoras y señores, la masita de Behavior bailándonos como siempre desnuda con una botella de champán, echándose el champán sobre los pechos. ¡Qué bárbara! Siempre guapísima. Señoras y señores, vamos a arrancar este episodio de Comic Geekos. Además de agradeciendo a nuestro productor ejecutivo Asdrúbal Hasso, contándoles que ustedes también pueden ser productores ejecutivos de Comic Geekos. Si visitan comicgeekos.com, ahí van a encontrar un botón amarillo que dice Donate, donaciones. Apretan ese botón, llenan la cantidad que ustedes quieran en el formulario que les aparece y serán nombrados productores ejecutivos del próximo episodio de los Comic Geekos. Eso es algo que ustedes pueden poner en su currículum, así como seguramente ya lo hizo Asdrúbal. Vamos también a comentarles, señoras y señores, que tenemos en esta semana, todavía sigue el concurso de los Geekos. Tico Man, cuéntanos, ¿cómo va el concurso? No sé, no, vos te caen los... sí. No, pero ¿cómo es dibujos que tienen que hacer? Íbamos tan bien. Se veía ya tan profesional el programa. Sí, iba súper bien, pero... ¿Qué programa vas? I had to open the microphone. ¿Cómo va? Pues, no, ¿cómo es que hay que hacerle, pues? Ah, pues... ¿Cómo participan? No les puedo decir cómo agarrar Photoshop y mover el mouse para hacer que salgan palabras. No les puedes decir porque tú quieres llevarte el premio. Sí, claro. Solo tú participas. No, pues la letra chiquita dice que no puedo ganar. Bajo una identidad falsa. Sí, sí. Batman. Bruno Díaz. Frank ¿Quién, Castle. ¿Quién es? ¿Quién Francisco sabes? Castellanos. Llego así, Batman Well, con un bigote así. No, pues sí, ahí hay una imagen en el blog que la vamos a repostear porque creo que ya... Queda algo... Ya desapareció de la segunda... ¿Se puede poner página? Sticky para que quede arriba siempre? No, mejor solo linkeo eso. Ya. Yeah. Right. Entonces, esa imagen, póngale diálogo, usando su programa de dibujo favorito, o el que menos le guste, si quieren, no sé. Okay. Y ya, nos la mandan al correo, comicgeekos@gmail.com. Ya. Yeah. Apúrense porque hay miles de imágenes que nos han caído. Sí. Buah. Los cuatro fantásticos son en esta ocasión ahí los solo, que están. Pero tres de los cuatro fantásticos. Sí. Y solo uno está hablando. Así que, ja. Yeah. O sea, se las dejaste bien facilitas. Sí, facilísimo. Entonces, manden eso. ¿A dónde? Al correo. comicgeekos@gmail.com. Uh-huh. Y pueden ganar premios inmencionables porque no hemos decidido que... Sí. Inmencionables. Señoras y señores, vamos a continuar. Inmensurables, no lo podemos medir. No, ah, tampoco. No. Vamos a continuar también, señoras y señores, este episodio con unas cuantas noticias geekas. De cómics. Ah, gracias. Pues sí, las doy. Gracias. Sí, sí. Adelante, Julius, con las noticias Omar geekas para esta semana. Me confunde con esos cambios de último momento que no anuncia. No, sí, eso lo anunciamos hace como 3 episodios o 4 episodios. Es que aún no lo he bajado y no lo he oído. Dios mío. A ver, market share, ventas en Estados Unidos de cómics para el mes de julio. Las cosas siguen igual. El anuncio de los 52 y el relanzamiento de DC no ha tenido de impacto ni para arriba ni para abajo. Va, pero esto, ¿qué onda? ¿Estos son ya que están saliendo o simplemente las pre-orders de Diamond que han sacado? No, que dice? Eso no. Estos eran paquines que ya se habían ordenado al momento que hicieron el anuncio, pero dos semanas tenían aún, tuvieron dos semanas que Diamond, el distribuidor, les da la oportunidad a las paquineras, a las vendedoras de cómics, de modificar las órdenes. Uh-huh. Ellos pueden incrementar o disminuir. No agregar, y écheme un... Creo que creo que sí, se pueden modificar eso también. Okay. Inclusive, las órdenes, el distribuidor Diamond las maneja semanalmente. Ajá. Entonces, para la primera semana de julio tuvieron dos semanas de margen para hacer cambios. Uh-huh. Para la última semana de julio tuvieron cinco. Uh-huh. O sea, tuvieron tiempo de sobra para hacer cambios. Y tal parece que no hubo impacto. El nivel de ventas de DC, la comparación DC con Marvel se mantiene igual. Marvel como en 40 y ficha por ciento. DC 30 y algo por ciento. Es que ahí es donde siento que tal vez no hubieran anunciado todos estos cambios de Flashpoint hasta el mes anterior para... ¿Generando expectativas? Es que en una... Menos que ellos sintieron, vamos a generar expectativas. Anunciándolo, salió la serie Flashpoint, el número uno, y anunciaron, mire, después de Flashpoint todo va a cambiar. Uh-huh. Entonces para mí hubiera sido más al final como para decir, ¡ey, qué vergüenza! Porque ahora está la marca que ya saben qué va a pasar con Flashpoint. Entonces, ya sabes cómo va a terminar, pues. Uh-huh. Sí, pero acordate que el objetivo de ellos no era vender bien Flashpoint. Era vender mal Flashpoint. Sí. Queremos perder dinero. Entonces, no compré ni una. Quémelos. Y los 10 paquines más vendidos fueron el Amazing Spider-Man 666. Pero Flashpoint, Flashpoint. Coloreado por nuestro amigo. ¿Y quién lo coloreó? Marte, gracias. Ya lo leí, por cierto. Está bueno. Ajá. Yeah. Pero bien, no es de eso que estamos hablando en este momento. Es comercio, pisto. Y que en primer lugar, por un margen bien grande. Lástima que no el volumen de ventas, sino que el número relativo vendió 260 veces la cantidad de Batman. ¿Cuántas veces? 260 veces. ¿La cantidad de quién? No, 2.6 veces la de Batman. 200 veces. Un cómic vendió. A Batman le dan el número de referencia 100. Entonces, el Amazing vendió 263. O sea, por cada 100 que vendió Batman, el otro vendió 263. En segunda posición, Capitán América 1. Es el Batman Standard. Sí. Porque ¿Qué? Marvel, Capitán América 1. Relanzaron por la movie. Relanzaron por la película, pero hicieron un movimiento bien interesante. Ellos tenían un Capitán América 619 que contaban las historias de Capitán América y el Winter Soldier en la época moderna. Ajá. Entonces, ese cómic, el siguiente número, el 620, se va a comenzar a dedicar de repente a contar aventuras de Capitán América en la Segunda Guerra Mundial. Únicamente. Mm-hmm. Okay. Y lanzaron un nuevo título. ¿Qué te parecen los malos? Capitán América 1, que va a retomar la historia actual. Ok. Va a ser Hydra. Mira, esa es la movida Hércules. Ajá. Que agarraron Hulk y le cambiaron a Incredible Hércules. Uh-huh. Y le siguieron la numeración como que no ha pasado nada aquí. Ajá. Pero el cómic era Hércules. Y empezaron un nuevo cómic de Hulk por ahí. Correcto. Lo bueno es que Brubaker va a estar escribiendo ambos. Tal parece. Eduardo. Bueno, tercera posición. Eduardo. Hoy sí, Fear Itself, número 4. Uh-huh. En la cuarta está Flashpoint 3. En la quinta, Green Lantern 67, que fue el final de la Guerra de los Linternas Verdes. Okay. Sexta posición, Daredevil, número 1, el relanzamiento. Ajá. Recomendado. Léanlo. Okay. En la séptima, Batman, The Dark Knight, número 3. En la octava, Avengers 15. Y al fondo la novena. La Guerra de los Linternas Verdes, Aftermath, número 1. Para matemática después. Cerrar los 10 con los cuerpos de Linterna Verde, 61. Fíjate que me voy a atrever a decir un par de números más. ¡69! ¡Qué bárbaro! ¡Qué valiente! ¡Atrevido! Pero no se atreve a decir 8. No. Ya lo dije. Era Avengers 15. ¡Atrevido! Ey, hablando de 8, ya viene Super 8. ¡Ah! Super 8. Este viernes. Este. Sí, este viernes empieza el Super 8. Y aunque me duele preguntarlo, pero ¿y, no, y el Super 8 linterna verde? ¿Ah? ¿Linterna verde? Creo que hasta el ¿cuándo? Siguiente. Fin de semana, ¿no? Hasta el siguiente, el 18. Bueno, 18, por lo menos tenemos entonces dos fines de semana de alguna de película que ir a ver. Que ya sabemos qué tema. Sí, no, como no, esta. No, porque Super 8 no es tema. No es tema, Super 8. No es, no hay Kiko. No, sí. ¿Quieres hablar de eso? Supuestamente sí, es película de Kika. Sí, es, es un monstruo. ¡Ah, es monstruo! Sí, ¡ey, Mara! ¡Ya ven que les dije! Los Goonies con monstruo. Que el super... oh. Espérate a ver el Super 8. Sí, el mira, que el oye escucha, sí, que no dijo que no la vaya a ir a ver en cuarta dimensión. Ah, no. Sí, esa que echa agüita, café. Como ligocito, ¿no? Y el olor. Mi Coca-Cola sabe a horchata. Ey, las palomitas de maíz no las pedía carameladas. y empiezan a huir, ¿verdad? Las palomitas. A terminarse de reventar, y el hot dog te comienza a sacar la lengua. A la parte como el de los touchy flouts. Bueno, el número 11 es Schism. Número 1. Así que fíjate que por ser el primero, como que las... Que no era el 11. El primero de la serie, del mini-evento de los X-Men, de los mutantes. ¿Achí? Pero no logró atraer tantas ventas, mira, como para quedar en los primeros 10. Está bien. Noticia, Tico. Bueno. Mientras yo busco la siguiente. Bueno, ahí nos está mandando Roddy. Ay. Un par de noticias que, por cierto, ya las sabíamos, pero no, sino que, que sí, empezó a poner así en el blog comentarios en el último post que había. Ajá. Empezó a poner enlaces para noticias, entonces, y nada que ver con el tema del episodio del blog. O sea, entonces, primero, si pone muchos enlaces, lo bloquea como spam. Y no los desbloqueé porque no tiene nada que ver con el posting del blog. Entonces, si nos van a mandar noticias, mejor al correo, por favor. Por favor. Bueno, entonces dice que... Pero gracias por mandarla. Sí, pero por favor. Se las agradece porque eso no da tiempo. No, pero sí la mandó por email también, ¿verdad? La mandó. No. No te lo mandé yo ahorita. Leí un no, report. Ese es que fue el de Kuro. Ah, el de Kuro, no fue Kuro. X. No, este es otro chavo. Ah, sorry. Bueno, nos está mandando una noticia de que ¿En dónde? ¿En Arabia Saudita? Ajá. No, en Jordán. Van a hacer un parque de diversiones basado en Star Trek. Que parece que el rey Abdullah II es un gran fan de Star Trek. Y incluso salió en un episodio como invitado. Como Red Shirt. Él era miembro de la tripulación, así solo dijo. Oh, sí. Yes. Y veía la cámara. Solo dijo Alibaba. Solo dijo. Se murió. Y le borraron su diálogo y le pusieron el Heimlich. Kirk gritó, ¿y a dónde están los gringos? Y él dijo, Alibaba. Entonces dice allí, que papá. En el puerto de Acaba. Sí, ¿a dónde va? Acá. Con Alibaba. Mira, encontré el diálogo de él en la película. Era uno de esos. Era. ¡Uno! Sí. Él era uno. Era un coro. Sí. Entonces, va a haber una atracción turística. Va a costar bastante. Como tienen dinero ahí en Arabia. ¿Va a costar bastante hacerlo? Llegar a... Y llegar también, porque tienes que ir hasta el otro lado del mundo. Va a ser de 1.5 billones. Pero lo que debería ser, si de veras tiene tanto pisto, uh-huh, es que la atracción de Star Trek fuera un Enterprise que volara. O sea, vos decís... Y lo anduviera dejando de país en país, vea. Sí, sería chido. Damn. Bueno. Hay que ver de todo ahí. ¿Por qué no nos oyen a nosotros esa gente? ¿Sabes? ¿Será porque no grabamos aún en árabe? Que aprendan español, vale la pena. Mira, ya, ¡boom! Al bajar el podcast. ¡Chacalaca! Ya al se está descubriendo. ¿Cómo fue? Al bajar el podcast. Al bajar el podcast. Mañana yihad aquí. Eso puede ser considerado profiling, así que ya bájenle. Sí, pero... sí, no, es estereotipo. Fue Tico Man. La casa de publicadora Boom. Ajá, chacalaca. Estos son los del chiste. No, yo me aburrí. Yo les doy la pausa para que no. Estos son los del chiste. Se quiten la gana. Este es el que hace los comentarios por los que nos pueden matar. Más interesante. ya dejas de... dejas de publicar páginas de Disney. Los sí, últimos van a ser las DuckTales. Tanto que los leía. Y... sí, hombre, pucha. Y Darwin Duck, no, el 18. Darwin, ah, es el que dijo la teoría de la evolución. Gran matemático. Matemática. Oh, my God. ¿Y eso de dónde? Contale, contale. ¿Qué contalo, tochero, sí, contalo. Contamos esa anécdota. Sí, contá la anécdota que esa está en la... No creo que nos oiga. No, no creo. Espero. Es que, como no sé si todos los... Oye, ¿escuchas? Saben que entre algunas de las cosas que yo colecciono nombres que tienen así como... Son raros. Raros, ajá, chistosos. Entonces... Ahí está Omar. Hay, un tal Francisco. Entonces, y su papá, don Francisco. Don Francisco. Don Francisco. Y mi abuelo. Entonces la Mara me así como que, hey, mira, yo conozco un frenito que se llama así, ¿verdad? Yo conozco un frenito que se llama Saba, chido. Entonces se llama salió, salió se este, llama este compañero de trabajo que me dijo, mira, este, mi cuñado ajá, se llama Darwin. Ajá. ¿Cómo le digo? Sí, se llama George Darwin, no sé. Me dijo el apellido. Ajá. Y yo, puta, no, ese sí está en la lista. Y entonces le, dice que le dijo, ¿y por qué le habrán puesto así? Fíjate, me dice que yo le pregunté a mi suegra, me dice, mire, ¿y por qué? Y por cierto, le decían George, ajá, de George Darwin. Mire, ¿y por qué le puso Darwin, vea? Niño, Darwin. Charles Darwin. Gran matemático. Y me cuento que me empiezo a cagar de la risa. Y me quedaba viendo como que, ¿y este de qué se ríe? ¿Le contaste? Sí, le conté. Yo me ¿cómo que podíamos sumar más de dos más dos? Gran matemático. Dios mío. Bueno, pero este se trata del pato de ala oscura. Darwin. Let's get dangerous. Así que ya Marvel ya le dijo, le retiró todas las licencias, ya le había retirado Muppets anteriormente, los productos Pixar, ya los primeros se los pasó a Marvel. Así que estos son los últimos que le quedaban. Tenía 3 años publicándolo. Se la había escondido, sí. Debajo del ala. Ajá, sí, bien asobacados. Como que era pollo sudado. Hoy solo falta que Marvel anuncie que los comience a publicar. Sorprendentemente, no hemos visto ni un teaser decente de Spider-Man, Amazing Spider-Man, cuando ya anunció Sony la fecha de Amazing Spider-Man 2. ¿What? Sale el 14, no, el 2 de mayo del 2014. Estaremos vivos. En dos años. No se va a acabar el mundo. Ojalá que no. Mira, y si viste alguien que... peca de optimista, son estos. Qué cagado de la risa. The Amazing Spider-Man 2. Yes, tú. ¿Viste que acusaban que el trailer... ¿A quién cruzaron? Acusaban. Ah. Al trailer o el teaser de Spider-Man. ¿Al trailer? Ajá. No era teaser. No era trailer. No. Ese, trailer. La parte que salía así como que por los edificios uh-huh, y que se columpiaba y todo eso. Básicamente lo sacaron de un juego que se llama Mirror's Edge, que hacen como parkour, como sea, así de eso de correr por el edificio. Uh-huh. Entonces, eso que salía hasta las tomas, así a la par. Pues igual que Transformers, que retomó desde Island. Ah, sí, pero ponerle que vaya, estas son escenas, pero del juego, ¿verdad? Y lo otro lo hicieron ellos, pero eso que igual, ¿verdad? Eso se va en el techo, que después aquí se columpia, después sale... un rascacielos y entonces se ve reflejado en el vidrio del rascacielos. Onda así, ¿verdad? Que, puede ser. Le fueron a preguntar a Alan Moore qué pensaba del relanzamiento de los paquines del universo de la DC Comics. Y le dijo... Hey, sorprendentemente, mi predicción es que no le gustó. No, fíjate, fue la primera reacción fue mejor. Ajá. Lo van a relanzar. Oh, ¿de qué se trata eso? Entonces ya le ¿Swamp qué, dijo? Le contaron, es que mire, al Swamp Thing le van a hacer este cambio. Ni enterado el pobre. Va a tener el porque florecito. Él creó la versión... la versión vergona. La mejor versión de la cosa. Y ahora la van a desvergonizar. Y a Batichica va a volver a caminar. Él fue el quien la dejó paralítica también. Ha hecho mierda. Sí. Entonces... Cuando ya le contaron, ok, dio la siguiente opinión libremente traducida al español por Julio, ese baboso. Bueno, yo supongo que mis sentimientos básicos acerca de la industria del cómic, como se encuentra, son que espero que sus últimos temblores de muerte no sean tan demasiado humillantes ni demasiado desesperados, porque se lo merece. Hijo de puta. Si la industria es incapaz de generar nuevas ideas... y un futuro al cual pueda evolucionar, realmente no merece sobrevivir. ¡Au! O sea, ¿no le gustó? Así parece. Siento que no andabas muy errado. Sí, sí, sí. O sea, es que a Alan Moore le decís, mire, DC, ¡pa! Te pega tu tarea. Que para este ya quedó traumado. Comentario más. Te deja hablar y ya está. ¡Ay! O sea, que atrevido. ¡Ay! Mire, fíjese que mi pa, yo digan, iba a decir, digan. No, eso que la barba te agarra así como que. No, ahora se saca de fondo. Y que la barba es igualita a la de Darwin. Gran matemático. Gran matemático. Sí. Al final, el que lo entrevistó dice: mira, no me pegue. No sé lo que. ¡Auxilio! Sí, no, ¡ayuda! ¿Usted, ahora, ¿quién podrá? Ustedes pueden decir lo que quieran de las opiniones de Alan Moore, dice. Pero el fulano doesn't hold back. Ah, no, no se la guarda. No se la guarda, así es. Mm-hmm. En noticias más ligeras. Flashpoint. El episodio, no dejar hablar a Julio. ¿Cuándo lo Jamás. Jamás. Pues sí. Ya le quitaron los pantalones a Wonder Woman otra vez. Que me da zorra por eso. Yeah. Que eso no lo dijimos en el episodio. Como no, pero es importante que le quiten los pantalones a mamayita otra vez. Cambiaron la portada. Se la repintaron. Ya está otra vez la portada de Justin League. Hoy sin pantalones. Y sigue Cyborg. Y sigue Cyborg y Linterna Verde con su erección Gatling que tiene ahí. Así con. Mira. ¿Qué tal? Hizo una verga de pistola. Volviendo a temas más profundos, esta semana hubo una discusión en internet bien profunda acerca del racismo y los cómics. Mm. Porque anunciaron que Fishburne... Lawrence. El que hizo de Morfeo en... Matrix. La Matrix. Y que últimamente salía de... investigador forense en CSI Las Vegas. Uh-huh. Va a ser el papá de la pornstar. De Perry White, el editor del el periódico El Planeta, en uh-huh. la película Superman. Uh-huh. No era negro, güey. No, uh-huh. es un personaje caucásico clásico. Es casi caucásico. Casi. Caucásico. Hasta casi caucásico hasta clásico. Canoso blanco. Decirlo otra vez enseguida. Caucásico cáustico. Cáustico. Causada cáustica. Así que hubo muchos comentarios. A favor y en contra. Y si eso le agregas que se reveló la semana pasada quién es el nuevo Spider-Man en el universo Ultimate, que no quisimos decir, pero hoy lo vamos a decir. A ver. Sí, hoy va el spoiler. Se llama Miles Morales. Muy bien. Y es mitad afroamericano, mitad puertorriqueño. Yeah. O sea, latino. Yep. Estaba viendo aquí una foto de la Montana Fishburne, se llama la... Puta, qué buena está. La hija de Lawrence Fishburne. De Laurencio. De Laurencio. Por, no, o será Lorenzo. No, es Laurencio. Laurencio. Pues, entonces... así pero que, sí, mucha mara que... O sea, que... Han reaccionado mal. Que salió en Fox News o sea, mara que salió en las noticias... Como diciendo que por qué lo cambian, que es political correctness desenfrenado. Pero, o sea, es Ultimate Spider-Man, pues, o sea, es la versión alterna del superhéroe, supuestamente para no estar en la continuidad. Y, o sea, que. No importa, pues. O sea, no, mira, o sea, yo siento ese cambio. No tiene importancia. No sé cómo habrá reaccionado la mara. En ese entonces no teníamos mucho internet. Uh-huh. Cuando cambiaron a Bruce Wayne por Jean-Paul Valley, ¿verdad? Pero... A él le gustó. Ajá. Yo siento que esto ha de ser igual. Te digo, a mí el cambio no me agrada. Tampoco voy a protestar por eso. Pues, o sea, te apuesto que dentro de 3-4 meses, o quizás un poquito más, no ya creo. Va a estar de regreso Peter Parker, ¿verdad? No creo. No sé. 3-4 meses. Y si no está de regreso... Dale pues, 50. Tampoco me va a molestar, pues es parte de la historia. O sea, van a haber cosas de la historia que no te van a... Pero el principal es que es Ultimate Spider-Man. Sí, es siempre eso. Está uh-huh. Peter Parker en el universo que todos hemos conocido. Y es un universo que va en picada. Y fíjate que yo creo que hasta ha de ser como merchandising, porque... incluso en mi oficina, mucha gente me ha preguntado a mí, puta, mira cómo es esa mierda que mataron a Peter Parker. Mara que jamás ha leído un cómic. Ajá, entonces dale un cómic. Aquí está, como lo mato. Ya yo le medio explico, ¿vea? Pero te apuesto que, así como ellos, puede haber mucha otra gente que dice, no, huevo, hey, voy a empezar a leer otra vez esta mierda. Quiero leerlo. Y te empieza a, y te empieza quizás a comprar, no el Ultimate, sino que Spider-Man. Puta, ¿qué onda? Web of Spider-Man. No he llegado donde se va a morir. Va a seguir con poco. 30 años después, puta, ¿y qué hora? Que no iba a morir, tío, puta. Entonces puede que también eso sea lo que están buscando. Que se confunda la gente. Si no puedes con ellos, confúndelos. Yeah. Ajá. Bueno, también Kuro X mandó unas noticias. Ya. Yeah. No, las voy a decir. Ahí no lo vas a cast- no, no lo vas a regañar. No. No, porque sí la mandó el correo. Bueno. Corriendo. Sí lo hizo bien. Una que... ¡Pero tenía dos errores de ortografía! No, lo voy a regañar porque hay una repetida que ya que Julio la dijo de que la DC no hubo aumento en las ventas. Y que dice que en junio... Regañalo porque te mandó una que Julio acaba de decir ahorita. Sí, sí, sí. Dice que en junio se redujeron los pedidos en un 4.59%, incluso están un 0.52% debajo de lo que estaba en julio del año pasado. El libro más vendido, la novela gráfica es League of Extraordinary Gentlemen, 1969, que es la misma liga, la Mina Harker y Quatermain, en Inglaterra en 1969. Dicen que es un trip fumado, pero... ¿Has leído algo de... No, pero reviews, reviews que dicen que, puta, que se pone bien fumadito. Dicen que ves un cuadrito, un dibujito, y hay un montón de vara caminando por la calle, Piccadilly Circus, uh-huh. Y un fulano se tomó la molestia de identificar qué personajes representan cada uno de ellos. Ok. Y que está lleno así de referencias que en tu vida te vas a dar cuenta. Sí, es como todos los otros League of Extraordinary Gentlemen, que me he mencionado alguna onda, o veías un cuarto... un montón de fotos, dibujos, cosas para Fernalia. Y cada una de esas cosas era algo. ¿Quién? Y Fernalia llegaba a traer sus cosas. Sí. Se le están guardando a Fernalia. Tú, Fernalia. Oh, my God. Y, por cierto, ese libro ya lo está sacando Top Shelf. Porque acuérdense que Alan Moore se duró con... ¿Dice? Con la DC. Por si no se habían dado cuenta. No se caen bien. Se llevan mal la sangre. Está hablando aquí de Selecta Visión. Me imagino que es de España. Hace unos días, Selecta Visión inauguró dos canales en YouTube en los que emitirá Saint Seiya, The Lost Canvas, que es otra serie nueva que se le dio. Ah, la serie nueva. Y Mazinger Edición Z Impacto, dos de las series que forman parte de su catálogo de anime. ¿Será Shin por la venta en DVD y Blu-ray? ¿Cómo? ¿Shin Mazinger? ¿El True Mazinger? ¿El que está saliendo el nuevo? Mazinger Edición Z Impacto. Puede ser Shin Mazinger. Son tiempos en los que la distribución y el consumo de los productos audiovisuales está cambiando y la empresa no puede ignorarlo. Así que hay otra compañía que se apunta al carro. Se trata de Look International. Arsa Boca. Que va a empezar a subir Tutor Hitman Reborn. Ah, Reborn. Ay, sí, okay. Esa serie yo la empecé a ver. Y... Salud. ¿Cuál? Un manga. Ah, un manga. Bueno, pero... un anime. No. Se llama Reborn, pero... ahí tal vez me caerán correos de Mara que siguió viendo esa serie y que le hallaron gusto. Pero yo por lo menos los primeros no me atraparon. Igual el que nos recomendaron que tuviste es el de... El Katanagatari. ¡Esa! ¿La viste todo al fin? No aguanté ni el primer episodio. Puta, es que mira yo así. No querés ver el último. Bueno, mira, el último, y lo adelantaba, pero sí lo adelantaba. Heavy, ¿verdad? Bueno, ya no le hace rrr, ¿verdad? Lo adelantó. Uno se lo imagina, ¿verdad? El casaco. Hasta me daba ganas de sacar el disco duro y hacerle con una cosita porque tenía un BH que ya no regresaba, ¿verdad? Y yo así con la mano le tenía que levantar de enfrente y darle. Entonces, y vos con un rewinder así en forma de carro. De carro. ¿Vos te imaginás? ¿Te imaginarás el enanito o la dita dentro con una bicicletilla pedaleando, metiendo, cambiando velocidad? Y quejándose. Esto que no se puede poner de acuerdo. Pues sí, mira, yo lo adelantaba y seguían platicando. Que lo adelantaba y seguían platicando. No. Las peleas son 5 minutos de los 45 que tardaba el episodio. Entonces, había que tenerle paciencia. Pues sí, Julio. Yeah. La última noticia que tengo es que HBO, el canal de cable, suponía estrenar ayer lunes un documental acerca de superhéroes de la vida real. Se trata de un director, Michael Barnett, que le llamó mucho la atención lo que aparecía en las noticias que hemos comentado antes de personas que se ponen un trajecito y una máscara y salen a buscar criminales a las calles. Dice que el primero del cual se dio cuenta aquí, en las casas era en San Diego, California, que se llamaba Mr. Extreme. Uy, y de eso comenzó a investigar. Algo extremo. Dice que hizo todo un documental entrevistando a un montón de esta mara. Así que lo habrá entrevistado a Phoenix Jones. No sé. Eso era lo último que teníamos en noticias. Y si no se apuran, voy a encontrar más. Es amenaza. Aquí están diciendo que Alan Davis cumplió 30 años en la industria del cómic. ¿Quién es Alan Davis? Un artista bueno. Muy bueno. Va a dibujar un capítulo para X-Men Schism. Schism. X-Men Burr. El señor Burr se tiró a la piscina. Salió y no se mojó. Un arco de 5 partes para el Capitán América y varios anuales. Un arco, mejor un escudo para el Capitán América. Un arco no para Hawkeye. Sí, para Hawkeye. Sí. Ya va mal, ya va mal. Davis reconoció que en la época de Capitán Britannia, que lo dibujó, solía dibujar 36 páginas al mes. Y hay mara que ranea con 23. Puta. ¿Qué opinan de la nueva foto de Superman en la película? La única que han sacado. Le falta el culo chito. ¿El qué? ¿El culo chico? Estaba de frente, chico. Estaba de frente. Le faltan los calzoncillos también. Por no se alcanza a ver. Por eso estaba agachado. A propósito, pero la, sí, pues, la gente que ya le aplicó técnicas de la NSA de Estados Unidos, dicen que... que le dé el arrocito. Entonces no anda en calzoncillos. No anda en calzoncillos rojos. Dicen, no, dicen que es... según el diseño, el rediseño de los nuevos paquines de DC para los septiembre. Está bien, yo creo que no se va a ver. O sea, ese caso sí va a ser bella, ridículo. Sí, se veía mal. Uh-huh. Tal parece que no lo va a tener. El traje se ve como acorazado. No grande, voluminoso, sino que la textura... Se ve como textura como la de Spider-Man. Sí, pero se va a parecer más al de al nuevo traje que supuestamente es como una armadura. No, es que es antibala, hombre. Y ¿para qué necesita antibala? Sí. Es que no sé, para que no se le rompa el traje, no se le hagan rollitos. No quede ralito, sí. Pero sabes que a mí no me gustó porque los músculos se parecen a los de Flash de la televisión, que llega como que aumentado. No, como que está bien enguatado el traje. Enguatado. Es que fíjate que ahí como que hay algo, que va, no sé. Para mí el traje de Superman debería ser un traje bien parecido al Spider-Man. Se supone que es un traje que él se lo tiene que haber hecho o la mamá, vea. O sea, no es alguien que Batman que vino y puta tiene la Wayne Corp que de alguna manera hace y yo me voy a huevear esta mierda y lo pinto y ya estuvo. Pero es una armadura que hicieron un hijo puta. ¿Vos te imaginas un empleado de Wayne así? Esta mierda en forma de murciélago que me quieren. Está en murciélago. Está cosiendo la mierda antibalas. ¿Por qué en forma de murciélago? Ay, el señor Wayne fue a ver Twilight y quiere vestirse como vampiro. Pues sí, entonces, eso es lo que no me cuadra de que sea un traje de ese tipo. O sea, debería ser sencillo. Más que el tipo no necesita que el traje. Mira, puedes decir que vino en la navecita con él o algo así. Pues está. Qué casualidad que le quedó hasta ahora. Pero mira, Rofe ahí que, en el IRC tiene razón. El pelo está mal. Sí, el pelo está mal. Es demasiado pelo. Le falta el culocho. Es que tiene un gran bucle. No, sí, parece Elvis Presley. Ajá, ¿verdad? Ajá. The Fonz. Sí, The Fonz, así parece. O sea, a mí no sé, no me... Esa primera foto... Va. Y no sé si después vamos a hablar, pero la de la Selena Kyle. O la de la Catwoman. La de la Selena, claro. La primera que se vio, la que va de frente. Ajá. Puta, a mí sí me gustó la foto. Ajá. Y yo sí, ¡ay, puta, qué bien se ve esto! Le faltó la capuchita de gatito. Le faltaron muchas cosas, pero la foto sí de entrada. ¡Ey, qué bien! Se ve muy bien ella. Está, yo ves la foto y... Le faltan las orejitas. Va, pero también, otro comentario que hacían es, miren, o sea, ahorita están empezando a filmar y las escenas de Kansas todavía, o sea... Esto es como se una... Se cansan las escenas. Esta es una foto como para generar un poco de interés, pues. O sea, como prueba, y lo han logrado, porque aunque la gente no le guste, están hablando de eso. Ajá. Hablan babosadas. Entonces... ¡Ay, esa mujer! Entonces, también... Me encanta esa mujer. ya el producto terminado, en algún momento le van a poner algún colochito, pues. O sea, si ven que la madre tanto lo pide. ¿A quién? ¿A Superman? A Superman. ¿Pero que no ves que el pelo lo tiene todo para arriba? ¿De dónde le va a salir el colochito para abajo? Si lo tiene todo en vaselina. ¡El pelo! Si mira, John Travolta en Grease no es nadie. Así que, es que sí parece. Que se lo esculpan el colocho así con algo. Mira, hay que darle la ventaja de la duda. Es la primera foto que... Yo creo que es como para medir aguas. Todavía tienen tiempo de... medir aguas. ¿Te acordás la primera foto que sacaron del anterior? Tampoco fue como que alcanzaron a mejorar muchito, pero eran algunos colores pastel que ya a la hora de la película ya no eran tan así. Ya no se veía. Ajá. Pero nunca le cambiaron el hecho que los calzoncillos parecían tanga, ¿verdad? Espidos. Es que ya al calzoncillo le haga lo que le haga, cabrón. Se va a ver ridículo. Lo otro era el emblema de Superman que parecía el de la Polo Shirt. El de la Polo Shirt. Que aquí al ladito casi. Cabal. Una voz ahí minúscula, pues. ¿Te acuerdas los Photoshop que hicieron así? Solo le emplearon el escudo un poquito, le cambiaron un poco los colores. Le hicieron los calzoncillos un poco más grandecidos y ya. Le bajaron los calzoncillos. Y ya. Y ahí el productor no está produciendo. ¿Sí? ¿Qué onda? Sí. ¡Toma! Es que estoy viendo aquí. Déjalo que está jugando con la computadora. Pero toma, está jugando con la computadora que me va a comprar. Sí, esa foto yo la siento tan fake. Yo siento que es un maniquí el que está montado en la foto. Pero esa es la stunt double o es ella, que esa es la gran controversia. Es la doble. Dicen la doble. Que es la doble, yo creo que ni siquiera es la doble. Es la triple. No, yo creo que es un maniquí o no sé. Animatronic. Se le ve el cable. De atrás de sacapunta. ¡Ahí! Y delante Fembot. Es que mira que fake se le ve el pelo. Sí, tienes razón. Mira, all right. Le echar la misma vaselina que Superman. ¿Sí, sí? Señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes esperan. Que se callen los geeks. Box Office. Fin. Adelante, tico. Box Office para esta semana. Por cierto, qué canción más. Bueno, la número 5 es el Capitán América, que bajó otro poquito. Pero se está manteniendo, fíjate. Sí, no, 13 millones hizo. 13 millones. Ya lleva 143. 140. Okay, ya es la número. ¿Cuánto lleva? Perdón, que estos no me dejaron ir. 143. La número 4 es no voy a preguntar un a debut de la semana que no le fue muy bien. Es The Change Up, que es una con Ryan Reynolds y Bateman, creo que se llama el otro. Es que eso es lo mejor que le puede, o sea, me asombra que esté en el 4. Que cambian de puesto y uno es un mujeriego y el otro es padre de familia, no me lo sé. Bien interesante. Sí, sí. Esa también hizo 13 millones, le ganó por poquito al Capitán América su primera semana. La número 3 es Cowboys and Aliens, que se mantuvo bajó, por lo menos un poquito. Está dentro de los estándares de lo que bajó. O sea, por lo menos no desapareció de la lista. No, bajó 56% de la semana pasada, hizo 15 millones, ya lleva 67. Lástima que el presupuesto fue de 163. O sea, sí. Acuérdense de que la semana pasada estamos diciendo que la sorpresa fue que no hiciera más pisto. Sí, que los pitufos le ganaron tanto del box office. La número 2, que se mantiene como número 2, es Los Pitufos, que esa bajó menos que Cowboys and Aliens. Wow. Niños, men, es que acuérdate que si estás hablando de niños, ese mercado jamás lo van a ganar. Esa hizo 20 millones y ya lleva 75. Y costó menos, entonces. Y la número 1 es el debut de la semana, el Rise of the Planet of the Apes. ¡El arroz de los! Hizo 54 millones, costó 93. Puta, dicen no le que fue está, mal. Dicen que está el papel mí, puta, 54, de captura de movimiento del Caesar. Dicen que buenísimo. A mí no me llama esa película en lo más mínimo la atención. Esa va a ser para dividir. Pero... yo creo que para poder hacer una reseña lo va a tener que ir a ver, vea. Mira, pero yo sé, ¿no te gustó la primera? Solo de ver los extras. Ninguna de los Planeta de los Simios me ha gustado. Mira, solo con ver los extras yo sé que me va a dar cólera ver simios bajando un helicóptero del ejército. O sea, y simio y no simio. Es una de las tomas del teaser que sale un gorila así saltando y se baja un helicóptero. Pero, o sea, por eso mismo, pues, o sea, nos revelamos los simios, pa, pa, pa, pa, pa, se murieron todos. Terminó la rebelión. Es que mira, si los simios no ganan tan rápido, está bien que hayan rebelado, porque qué pendejo lo que defendieron. Los humanos, sí, claro. No, y eso que en los Estados Unidos, oh, el ejército no nos viene a ayudar. ¿Sabes cuántas armas tienen? Hay más armas que gente en los Estados Unidos. O sea, no. Pero, por muchos que sean, pero, algunos se van a echar. Sí, pues sí, pero mira, es más difícil, creo yo, luchar contra simios que contra zombies. Eso no lo puedes negar. Los simios son rápido, más rápidos. Pero corto alcance, se te vienen encima, bla, bla, bla. Tú, o sea, se van a bajar tres humanos, digamos. Démosles la ventaja. Se van a bajar tres humanos por cada uno que se muera de ellos. Pero ellos son pocos, pues. No, la verdad que ya sabemos cómo va a terminar. Inverosímil. Claro. Y no va a terminar bien. Me va a dar cólera, que es ayuda de escritores. ¿Qué es que de escritores? Es ayuda de escritores. O sea, el concepto que esos simios conquisten el mundo y maten a toda la humanidad no va a pasar sin que los humanos hagan estupideces, como, uh-huh, como decía. Entonces, esas estupideces son ayuda que le dan los escritores. Yeah. Que uno en el cine va a estar, no, ¿y por qué no hacen tal cosa? No, no la van a hacer por pendejada. Yeah. No, locura. Señoras y señores, también durante la, ver, de la semana pasada, Julio y yo también fuimos, pero por lados separados, a ver Los Pitufos. ¿Mm? Así que rápidamente voy a decir que llenó mis expectativas. Ahora, ambos fueron a ver Los Pitufos. ¡Carna! ¡Fight! ¡Fight! Cumplió mis expectativas y mis expectativas es que iba a ser una basura. A ver, Julio. Cumplió mis expectativas. Les encantó a mis hijos. A mis hijos también les gustó. Es más, ahorita están viéndola. No, olvidemos. Hablan en el cine viéndola. Olvidemos eso. O sea, ustedes. Hated it. Pareciste que me dormí un buen pedazo. Que mira, es una película para niños. No podés pretender que te va a gustar a vos o a mí. Es para niños. Ahí no tienen pretensión. Entrenar a su dragón, Toy Story. No tienen que pretender. Es que no está hecho para que le use a los adultos. Es para. La del dragón sí es para. Yo me esperaba. Tenía más alcance. Yo me esperaba algo así desde que vi la actuación que estaba haciendo Gargamel. Ah, sí. O sea, de ahí te das cuenta, no, esto es full niños. Poner la sobreactuado. Sobreactuado, pero Gargamel. ¿Qué pasó ahí? Era el único que hacía chistes un poquito para adultos durante toda la película. Hank Azaria. Hank Azaria, porque Hank Azaria de repente hacía sus cosas que yo sé que los niños no entendían, pero los papás nos cagamos de la risa porque hacía una cochinada de ese. Que se la volaba. No, pero hablaba unas sujondas chistosas. Pero eran como dos o tres chistes que se choque. Dos o tres doble sentido. Doble sentido, así que, pero fuertecito. Pues, ¿verdad? Es cierto. ¿Efectos? No hay. Efecto. No, ¿cómo que no hay efecto? Si los pitufos son puro efecto. Son reales. Ah, chispas. Es que no. Era un de putía que los pintaron. O sea, Pitomón, yo estaba ahí, papá. Eso ya no es efecto, eso es animación por computadora. Pues sí, pero ¿cómo se veía? Siempre cuando es una animación de CG. Se le ven los ojos muertos. Yo, mira, ajá, o sea, hay veces que lo integran bien con la... Cartoon, es como que estás viendo... ¿Te acuerdas cuando viste aquella película del conejo? ¿Cómo se llama? De Roger Rabbit. Ajá. Una onda así, lo único que es Street CG ahora. Pues sí, pero ponerle. Mira, la integración es buena. Si vos ves, por ejemplo, la de los Chipmunks, esa es una muy buena integración. Sí. Es igual. Sí, ajá, igual. La integración es muy buena. Hay ciertas escenas donde tratan de hacer que el papá Pitufo le dé un abracito al Patrick, sí, Neil Stewart. Esa nota que todo posado y todo mal. Todo posado, entonces, no está bien ubicado. Eso sí, no funcionó. Que a veces el Patrick viendo para un lado y supuestamente el Pitufo tenía que estar ahí, sí, pero estaba a little bit off. No pueden hacer un copy-paste ahí. Después, no sé, la animación de los Pitufos, el movimiento es muy bueno. La animación, sí, de ellos. Bien. Los gestos de la cara están bien, pero las caras se veían, no te voy a decir creepy, pero... Es que como que le pusieron piel, entonces se miraba como poros. Sí, ajá, tenía textura. Guácala. Ajá, tenía una textura rara. Hubiese sido mejor... no te voy a decir liso, no, porque entonces se ve plástico. Plástico. Pero sí la... No tanto. No tanto. La textura te lo separaba bastante de la imagen que tenías en la televisión. Y un gran barro. Y la puta fina le hicieron así como está bien bueno. No era fino. No le veían los calzones. Bastante de la nostalgia porque hacían referencia a cosas que. Mira, el diseño de la aldea me gustó mucho. ¿Sí? Yo, de lo poco que sabía que iban a salir seis pitufos, ¿cuál fue mi sorpresa? Que comienza la película en el bosque de ellos y en la aldea y salen todos. Y se mueren. Salen los 100. Y salen todos los que te recordás de la serie de televisión. aquellos que no saben, nunca viste la extra. Valiente, Genio. Todas esas malas. Genio, el fortachón. Con la, había uno que era culero, vea. El filósofo. Y el que solo se miraba. El vanidoso. Vanidoso. Casi, fíjate, casi. Pero sí, mira, salían todos. Era el único que no cogía la puta fina. No. Básicamente el Gargamel los anda buscando. En este le cambiaron, porque me acuerdo que los muñequitos del Gargamel los quería para hartárselos. Sí. No, también los quería para hacer oro. Ah, pues ¿oro? En este caso, él no era ninguna de las fórmula. Dos cosas. El Gargamel en esta era un hechicero y los quería porque con eso él aumentaba su poder. Cuando le sacaba la esencia Viagra, a los pitufos, los metía en un anillo que andaba y con eso ya podía hacer unos hechizos más chucas, bien fuertes. ¿Y Azrael? Azrael es un gato normal, pero que lo animan así como a Odie en Garfield. Y bueno, y el gato es más listo que Gargamel. Okay. Y mira, en el show Gargamel también es un brujo. Sí, ¿verdad? Sí, también. Pero me acuerdo pero que nunca hizo los quería para comérselos. Sí. No, era sí, para sí. No, para las dos cosas. Él hizo era ingrediente, era ingrediente para hacer hechizos también. Él siempre quería guardar unos para hartárselos y los otros para hechizos. Yeah. ¿Pero qué hartaba si no hartaba pitufo? Tenía algo ahí. Caviar. O sea, él tenía caviar, tenía jamón, tenía faisán, pollo. Israel. Hubieron como 15 Israeles, nunca lo supimos. Cada programa, cada semana. En la serie de televisión solo le había hartado un pedacito de la oreja. ¿Te acuerdas que tenía una mordida en la oreja? Aquí sale. ¿A dónde se le quedó la oreja? Sí, aquí sale. ¿A dónde se le rompió la oreja? Esto ocurrió antes de la serie de televisión. Sí, mira, sí. Tiene un par de detalles precuela. Que me gustaron, especialmente porque le dan reconocimiento al creador, a Pello. Van a una tienda de libros antiguos y encuentran uno de los originales de Pello, de las caricaturas que él había hecho. ¿Que no eran pitufos? ¿Cómo no? Sí, los pitufos. Entonces lo abren, está la foto de él, del creador, la biografía, los dibujos originales. Entonces era como que, este señor como que sabía de acerca de nosotros y de nuestra magia. Y entonces él hizo muñequitos en base a nosotros. Y dan el título original en francés. Le Pitufé. Algo así. Muy no, era Smooth. Smooth Agras, algo así. Una de todo raro. Bueno. Pero eso estuvo bonito, esa parte. Es que si no le rendí homenaje, iba a ser un atropello. Mira, el plot lo más predecible del mundo, ¿verdad? Que el clumsy es el que las cagaba en todos y termina siendo el héroe al final. ¿Por qué? Porque Longbottom, Neville Longbottom es lo mismo. Había una predicción que el papá pitufo tuvo una visión. The y, One. Y él lo que estaba tratando de hacer es evitar esa predicción que ocurriera, pero al fin termina ocurriendo y todos como que la cagó el clumsy. Y el clumsy termina siendo el gran héroe porque el papá pitufo no había terminado de ver la visión. El spoiler. O sea, no, ¿verdad? El otro chavo, el ¿cómo se llama? Dougie Hauser. Neil Patrick Harris era un chavo todo enfocado en el trabajo y gracias a los pitufos ahora ya puede pensar. No sabe cómo amar. Entonces descuida el trabajo y lo echaron con la mierda. Lástima a la actriz que pusieron de esposa. Sí, pero me parece un culito muy bonito ahí. Es una que sale en Glee de una profesora fea. Y ahí sale igual de fea. Okay. La mejorcita del programa. Era la puta fin. Fue la Sofía Vergara. Ah, puta. Salió. Coja mierda. Es la jefa de. Es la jefa, sí. Yo también solo pasé en el trabajo. Pero mejor que ella, la mamá. ¿De Dougie Hauser? No, la Sofía Vergara. Porque es una viejita que está haciendo un demo, pero sí, una viejita, un demo de los maquillajes que venden en la empresa de la Y se hace bueno. Entonces, no pasa llega nada. Llega el Gargamel y dice, eso no es magia, esto es magia. Y ocupa el anillito con magia pitufo, ese pitufo. Y le hace una masita a la vieja. Formación a la vieja. Y así quedó. Después volvió a ser viejito. No, se quedó. Ya no vuelve a salir. Supuestamente así quedó. Pero ahí sí. Wow. Gracias, Gargamel. Es el bueno de la película. Pero maten a los pitufos. Hasta ahí. Miren, si no la vean. Ayúdenle a capturar a los pitufos a Gargamel. Señoras y señores, continuamos con lo que ustedes han estado esperando. Así es. La carnita. Gatillo epiléptico. Ahí está. Es que ya se lo esperan de esa forma. Señoras y señores, la carnita en esta ocasión hablaremos un conoce a tus masitas. Masitas. X23. Vamos. Ah, según yo, la pitufina. No, este es peor que triple X. Este es 23X. ¿Qué comen los pericos? Masitas. Ahí está. Así que adelante, Tico Man, ¿qué onda con la X23? No, es que es Brito Man el que va a dar todo lo que... No, adelante, Tico Man. No, es pues, bueno, una clon de Wolverine, ¿va? De lo que es el Wolverine, ¿verdad? Y le salió mal porque le salió niña. Bueno, sí, que esa realmente es parte de la historia. Ajá, vamos a ver, contar la historia. Bueno, el nombre lo dice todo. Exactamente. Ah. Aunque fíjate que yo estaba... X23. Yo bueno, estaba ya, errado en el nombre. Sí. Porque te acordás que a Wolverine, ajá, en algún momento se referían a ellos como el X25. Ah, no, upa. Ajá. Pero ajá, nada que ver, el 23 es este con el 25 otro. Sí. Bueno, acuérdate que el Weapon X realmente no es Weapon X, es Weapon 10. Ajá. Uh-huh. La primera generación fue Capitán América, después fueron otras y él fue el décima generación. ¿Te acordás en la historia de Wolverine cuando él tiene la regresión? No. Cuando él se desevoluciona, que se hace todo. Sí, sí, okay. Cuando le habían quitado el adamantium y todo, ajá, eso. Que el Healing Factor se le echó ya. Ajá, que tenían una muestra que la analizan y que dice el tipo, miren, ya está, a este tipo, X25, a este tipo, Logan, es que dijeron, X25. Okay. Logan's Run, ajá. X23 lo dice todo. Hay un problema, ¿verdad? Que se comunica con nosotros, lo dice un tipo que lo estaban entrevistando. Mm. Y era cuando iba a tener la regresión. Oh, ok. Pero bueno, el nombre de la X23 viene porque quieren recrear el Weapon X. Y esto es el experimento a donde le pusieron el adamantium al Wolverine. Quieren hacer otro Wolverine. Entre algunos otros que hicieron, obviamente que ahí están Deadpool y todo el tema. Vea. Se hicieron un montón ellos. Cabal. Entonces estaba este doctor que estaba de espía en Weapon X. Y que estaba queriendo escapar con una maletilla donde llevaba varias muestras de inclusive algunas del DNA del ADN de Wolverine. Pero el Wolverine cuando se escapa del laboratorio lo mata. Entonces logran rescatar la maletilla. Entonces eventualmente la maleta, el tipo que la logra rescatar recluta o se asocia, ¿verdad?, con el hijo del que había muerto, que también después era otro científico en genética y todo lo que querrás, y tratan de regenerar el Weapon X. Para esto contratan a esta chava, que otra experta en genética. Que eso encontrás así. Sí, sí, miles, todos lados. Miles, aventás un ladrillo y le pegas el 3. Entonces esta dicha después de hacer cierre ahí, de que empezó a volar verga, ¿verdad? Porque para no la habían contratado. Bueno. Descripción laboral, volar verga. Sí. Pensaba, necesito material genético. Bueno, se paga más del mínimo y le hago huevos. Dice. Huevos revueltos. Les revolvió los huevos. Entonces, happy ending. Sí. Mira, esta chava le dice, bueno, miren, ya tratamos estas muestras 22 veces. Están choros, salieron huevos. Y se hacen mierda todo. Entonces dice, tenemos dos opciones. O seguimos tratando. Seguimos. O seguimos tratando y vamos a lograr tener un clon que cuaje de aquí a... de aquí a 10 años. O lo hacemos que sea mujer y lo tenemos ya. Ajá. Ah, o sea, que ella sabía cómo hacerlo estable. Sí, porque era el cromosoma Y, ¿verdad? El cromosoma Y, el que estaba jodido. Jodido. Entonces dice, la muestra de ellos estaba jodido. Ya vale, entonces dice, está tan jodido que sí, no lo podemos recuperar. Tendríamos que empezar a probar y nos podemos tardar 10 años. Uh-huh. O lo hacemos mujer y la tenemos ya. Entonces, pero igual así se tardaron 22. Es que los 22 fueron hombres. Ah, ya, ya. La primera mujer, la 23. Le salió la ajá, entonces... Pero no fue que la metieron en un tubo de ensayo. No, sino que lo que pasa es que el chavo, el hijo del que se había muerto, que no me acuerdo el nombre. Apellido Rice, Sander Rice. Rice. Uh-huh. Él no quería que fuera mujer. ¿Por qué? Él no, que sea hombre. Porque son el difícil bicho de este, controlar. No, después lo que este tenía era una clavazón porque Wolverine había matado al Tata. Entonces él quería matar al clon. Entonces él quería hacer un clon para quebrárselo. Oh my God. Bah. ¿Por qué no le valieron los otros 22 que hicieron mal? Bah. Entonces, Al final, el que estaba a cargo del proyecto le dice, no, bueno, que sea mujer y lo hagamos ya. ¿Va? Chivo. Entonces, él así como para, me va a vengar de este hijo de puta, de alguna manera ocupa ahí sus poderes y como él también tenía cierto... ¿Sus poderes o su influencia? Eso es influencia. Claro. Pues, uh-huh. Eso es un poder, tico. Tenía cierta influencia, entonces dijo, va, ¿qué? Entonces vos vas a ser la mamá. Ahí adentro tuyo vamos a poner ese volado, vamos, amor. Aquí yo, vení, yo te la voy a reempujar. Y... entonces la chava sirve también como... Es la madre subrogada. Como abdomen, abdomen alquilado, vea. The surrogate mother. Esa era buena la telenovela. Así dice. Ya, médico. Ya, vea, Julio. Entonces así nace la X-23. Ajá. Que desde que nace ya traía su carrita de hueso, va. Ajá. Pero... ella se hizo la cesárea. Sí, sí, sí. Entonces, y desde yuca, porque realmente la vida de la chava no ha sido nada... Nada. La única que más o menos la ayudaba o le daba algún nivel de apoyo era la mamá. Era la mamá. Pero siempre le habían dado la orden de que no tenía que ser tratado a todo mundo, pues que no la trataran como niño, como niña, sino que como arma. Como, o sea, ella era un arma. Entonces, puta la bicha, pobrecita. La tienen bien. Entonces, sí, todo esto sale en la primera miniserie de 6 partes que se llama Innocence Lost. Sí. A donde cuentan toda esta historia. Menciono esto porque realmente me gustó bastante. O sea, lees esta miniserie y después lees la siguiente, que es Target X. Ajá. Y es una sola historia. Y amarran. O sea, de repente te dan detallitos que no te contaron en la primera y lo amarran muy bien. Lo agarran bien, lo amarran bien chido. Tal vez podremos mencionar que hasta ahorita eso del origen es como una versión expandida del origen de este personaje, que fue creado realmente para la serie animada de televisión de X-Men Evolution, que salió por primera vez en el episodio 41. Y buen episodio. Pues. Su primera aparición en cómics realmente fue en otra serie que se llamaba NYX. ¡Qué malo! Que, ¿la leíste? Mal. Mira, intenté leerla. Uh-huh. Y eso de que el arte no me atrajo mucho. Y así, ojeadita, ¿vea? Mm. Rápida. Una serie demasiado... es como... es oscura, es rara. No, a mí no me gustó para nada. Es que esa era Bishop y otra chava. ¿Bishop? Haciendo como de policías en una área. ¿Qué era? No era eso. Es otro... bueno, no sé si era Bishop. ¡Ah, la puta! No, pero no. Pero era un área donde había mutantes, ¿vea? Sí, pero de repente, o sea, yo empezás a leer la historia y... y de repente, chis, tienen poderes estos, ¿ver? Son mutantes, pero así toda depresiva, toda... No sé. No da nada a la historia realmente de la X-23. Pues esa fue su primera aparición, no sé, no entiendo por qué lo ocuparon. Mm. Creo que la querían meter como fuera y la no, historia. Es mejor obviarse de esa historia. Ajá. Y leer Innocence Lost y después Target X. Ajá. Y obviar la otra. Y después te saltas directo. Sí, sí. Encaja completamente. Uh-huh. No necesitas leer la otra. Puedes ignorar en Way. O sea, la otra es como 2 días en la vida de la X-23. Ahí dice Asdrúbal que Brito quiere que todos dibujen como Jim Lee. Yeah. Asdrúbal es el jefecito, así que... sí. Sí, tienes razón. Hacerle caso. Make it so. Ahora ya oyeron. Dibujen como Jim Lee. Y todos los hacen igualitos a Jim Lee, todos los personajes. ¡No! Todos correnitos. Sí. Bueno, entonces... En la miniserie la agarran, ahí la tienen interrogando. Lo que pasa es que en esta serie, en la primera, en Innocence Lost, uh-huh, es a donde ella la entrenan, uh-huh, la torturan. Uh-huh. ¿Le ponen el adamantium? Le ponen un envenenamiento radioactivo, uh-huh, para activarle la mutación. Uh-huh. El Healing Factor. El Healing Factor, que uh-huh, tiene un Healing Factor paloma, la bicha. Uh-huh. O sea, bueno. O sea, yo creo que el Healing Factor más mierda es el de Wolverine. Sí, acuérdate que es el original, entonces siempre, no, es como Wolverine, pero con más Healing Factor. Bueno, cuenten a dónde tiene las garras. Por esto, lo que iba a decir que del Healing Factor, en X-Force sale que se enfrenta a la archienemiga. Ah, ¿cómo es que se llama? Kimura. Y le corta el brazo con una sierra eléctrica. Uh-huh. Y ella, pues... simplemente se quita la garra de adamantium. Del brazo del cortado. Brazo cercenado. Y dice, no puedo dejar este material genético aquí. O sea, eventualmente, uh-huh, se logra escapar. Entonces, solo le quita las garras, cuídeme estas, por favor, para que me las vuelvan a poner después. Y el brazo lo quema. Uh-huh. Y entonces anda sin brazo por un tiempo. Y después se le regenera todo. Ella solo tiene adamantium en las garras. En la garra. Y tiene las garras en brazos, en las manos. Dos por cada mano. Y una en el pie. En cada pie. Una en cada pie. ¿En cada, es pie o talón? No, para el, no, en el pie, entre medio, del dedo, entre medio del dedo gordo y el dedo que está a la parte del dedo gordo. Okay. Y incluso a ella le quitaron las garras para bañarla. O sea, y aquí sí es un poco más creíble que lo que le hicieron a Wolverine, porque ellas le quitaron las garras, las recubrieron afuera, las limaron para darle filo y se las volvieron a poner. Un filo. O sea, no es como Wolverine que la garra de hueso redonda le ponen el adamantium y ya para el cuchillito. Ah, sí, sí, eso pasa. Sí, sí, así siempre, lógico. Sí. Entonces, un poco más creíble eso. Por eso le dicen Pedro Navaja, Wolverine. Entonces, solo tiene adamantium en las garritas, uh-huh. aunque también ellos mencionaron, se mencionan ahí que cuando le vuelven a poner las garras, se dicen, puta, qué rápido, y, o sea, palomísima el Healing Factor, y aún con el, cuando tiene contacto con el adamantium, todavía más, ¿vea? Uh-huh. En esa parte. Del, se le aumenta. Se le aumenta todavía más. Acuérdate que el adamantium es catalizador del Healing Factor, incluso en Wolverine. ¡Qué paja! Al principio solo dije, después le valió verga. Tira. El revés. En Wolverine, o sea, él, el cuerpo de él está luchando constantemente contra el adamantium. No, pero cuando le quitaron el adamantium... Se le super aumentó, por eso se hizo todo deforme. Ah, ok. Bueno, el volado es que... le empiezan a entrenar, o sea, va viendo todo el entrenamiento que le van dando a la chava. Y ellos también tienen... O sea, yo si estuviera creando un clon de Wolverine... Le harías masita. Lo que sea, pero yo haría... Tuviera como mi sistema de emergencia por si se me sale de control. ¿Entendés? Porque, puta, Wolverine, ¿verdad? Ajá. En cambio, estos no. Estos tienen un olor que cuando se lo das a oler, la llevas a Berserker Mode. Ajá. O sea, la sacas de control. Ajá. ¿Qué hell? Sí. No está como muy bien pensado en la seguridad del proyecto, el pero... El trigger scent. Ajá. Y eso que todos los guardias se bañan. Eso ¡ah, qué rica este nuevo perfume! Old Spice. Así como que... No, es Axe. Axe. Se lo echa Axe. Todo entonces, cabal, o sea, tiene ese olor que cuando se lo aplican a lo que sea, la bicha... Un pedo rojo. Se lo que ella va y cuando despierta ya todo el mundo está muerto. ¡Puta! Sí. ¿No? Ok. Entonces, la primera misión es bien chiva. Uh-huh. Porque... Bueno, prueban primero el scent en su sensei. Que ella le tenía cariño al sensei, ¿verdad? Que él había entrenado y todo y se lo quiebra. Después la mandan a que asesine y ahí es la primera vez que ella actúa como asesina pagada. O sea, le cobraban una platal porque iban a matar supuestamente targets que eran sumamente difíciles de atacar. Uh-huh. Que era un candidato. Ah, sí, sí. Por eso cuando no está Britomán. Sí, sí. Porque cuando está Britomán es imposible. Entonces. Le da lástima, ¿no? Sí, sí, no, pues sí. Ya está que he hecho bien. Sí, se va llorando. Sí, atacar a un tipo que era candidato a presidente de Estados Unidos. Sí. Entonces, cabal, ella llega como que está viendo a la Hit Girl. Ajá. Vea la bichita con lentes y trencita. Ay, qué linda la niña. Pero hasta le han puesto como de esos, como de colegial. Como exoskeletons, o sea, de que tiene deficiencia para caminar y con muletas y así varías en las piernas. Con andamio. Ajá. Y entonces que mire que yo quiero hablar con él. Y no, que aquí nadie puede pasar, ¿ve? El guardaespaldas. Sobre todo vos. Y la mamá y la esposa del bicho, no, que pase la niña, ay, que mire, tómenos una foto de cómo nosotros apoyamos a los niños y a los discapacitados. Y cuando hasta acabar hacían la foto y ¡guácata! La foto sale ella tirándole la patada ya con la garrita afuera, pero todo borroso de la velocidad. Y puta, cuando dice, puta, ¿qué pasó? ¿Qué? Se oyeron disparos. Porque cuando abren la puerta, todos los que están en el cuarto, pero te digo, en el cuarto habían, o sea, en la sala de recepción habían 40 gentes, todos destripados, muertos. O sea, se los quebró a todos. Wow, y esto es lo que te digo, que lo amarran bien chivo, porque después cuando cuando ya aquí saltándonos un poco a Target X, te cuentan que a uno de los que recibe la señal de que haya pasado algo y que llega y abre y ve todo el despije es el Capitán América. Ajá, ok. Cuando él ya la está entrevistando se da cuenta de eso, que él llega. O sea, que llegó, ¡ey! ¿Vos fuiste la que mataste a fulanito? ¿No son? Sí, porque él llegó y, ¡puta! ¿Vea qué pasó aquí? ¿Vea? ¡Puta! Y hay un sobreviviente, la niña. Ah. Entonces él se la lleva, ¡ey! ¡Mira, vení! Y la puso aquí en el... No te vayas. Ajá, y no, y aquí puse, porque ya está toda ensangrentada, toda hecha mierda también, ¿vea? Pero paja no estaba. Y entonces sí, que no sé qué, y de repente el capitán voltea a ver, ya no está. Y ahí cae él, de que, ¡hijo de la gran puta! Sospechoso. Hijo. No, ahí sí cae él. No, cuando le preguntan, no, ¿y la niña? Ay, puta, no, ella era ella asesina. Fue. Entonces ¿y ya... ¿Y el clon de Wolverine? Sí. Se llamaba Becky. Y está bien bueno. Entonces, bueno, al final la mandan a hacer un montón de asesinatos palomas. En la serie X-Force estaba leyendo, había un chamaco que trabajaba para ese programa, Web Next, y estaba hablando con un agente de S.H.I.E.L.D., que en ese tiempo era en Hammer. Norman Osborn. Entonces está con una pila de folders así como de 30 centímetros de altura. O sea, como los pendientes que tengo en mi escritorio. No, pero decía, estos son los que ella ya mató. Y aquí están los que se le escaparon y se le veían como dos folders que eran la mamá y la... No, la tía. La tía y la sobrina. Ajá. Y la prima. Y la prima. Qué malo. Sí, no... La usaron bastante, al parecer. Sí, la usaron bastante. Y entonces, incluso al final, el tipo sigue con la misma pendejada de que él quería matarla, vengarse. A ella y... A ella se también, olvidó de Wolverine, pues. Sí, es que él sabía que Wolverine me iba a hacer. Que darme a ellos. Sí. Yo, entonces, me voy a ir a una misión con ella. Entonces se van en la misión y ya cuando... Ella siempre le daban tiempo, vas a matar a fulanito y tenés tantos minutos, ve, ahí vas a regresar aquí. Y todavía le hacían falta como 5 minutos, y vos, no, vámonos. ¿Y por qué no? No alcanzó a venir a tiempo. No, que vámonos. Y todavía le apunta. Y si tenés alguna duda, yo puedo manejar este helicóptero. Así es que vámonos. Okay. Y entonces la deja ella rodeada de agentes enemigos para que la maten. Y todavía le avienta las... Que ahí le habían quedado las... No, le habían quedado las medallitas del papá, de la identificación, de los que ocupan los militares. Ajá. El dog tags. Y uno está incluso quebrado de donde había entrado la una de las garras de Wolverine. Se lo avienta, esto es por mi tata, le dice, por mi papá. El tata, quiero mi cocón. Y él regresa y dice, ¿y qué pasó con la que... No llegó a tiempo, la mataron, yo la vi que la mataron. Le dice. Y regresa la que... Y regresa, le dice, puta que se ha quebrado a todos los hijos de puta. Todo. Y entonces, pero el tipo ya tenía hecho desde, o sea, los embriones desde la X-24 hasta la 50 y no sé cuántos. Hasta la 50, dice aquí. Entonces ya estaba, ya él ya les estaba ofreciendo a sus clientes, no que va, que querés que te haga mi asesina, sino que te doy una. Tantos millones y tenés una. Pero ahí está matando su mercado. Que mata el pisto que iba a ser el libro petado. No, bueno. Después él logra seguir moviendo sus influencias para que lo dejaran para que lo dejaran a cargo de todo el proyecto. Y lo que quería él era quebrarse a la mamá, ¿verdad? Ya quedarse él en a la mamá de la chava, quedarse él con todo. Y le aplica el scent a la chava. Y la primera misión, cuando él ya tiene el control de todo, es que vaya a matar al otro chavo que le había ayudado en todo. Y a ese sí se lo quiebra. Y al final, a la mamá incluso la mata. Pues, o sea, logran destruir todos los embriones, logran supuestamente ya están a punto de escapar. Cuando ya se vuelven a reencontrar, la chava ya detecta el olor y se la quiebra. Ahí termina... Creo, una carta con información, sí, como la que busque a los X-Men. Pero ella le da una carta, pero ella no la puede leer porque la carta tiene demasiada sangre. O sea, no se puede, realmente no la puede leer. Qué triste. Entonces guarda la carta, pero no la puede leer. Ahí termina la primera serie, la de Innocence Lost. La segunda, la de Target X, comienza cuando ella ya la tiene capturada el Capitán América con Matt Murdock, que la están entrevistando. Y te están contando todas esas, varios detalles que no te contaron en la primera serie, que es lo que les digo, que realmente lo amarran muy bien. Me gustó el arte de esta segunda. A veces me quedo así como que... Porque el Capitán América parecía... Lo dibujan como que es un bichito de 12 años. Ah, pero eso solo sale en la sala de interrogación, al principio y al final de cada uno de los patines de la miseria. O sea, pero sí, a la ex a veces la dibujan bonita. Pero mira, mucho. La mitad de la miniserie la dibujan como una bicha gótica. Uh-huh, vestido de negro, minifaldita. No, ya creció, El Julio ya hace... Y ahí te cuentan la historia y que ahí... Por eso me mató un poco de la risa el comentario de que puso en el blog... Que puso en el blog Omar de que a ver si era tan promiscua con el papá. Porque realmente la bicha cuando se escapa se hace puta. Sí. Ah, nice. Ajá, entonces... Sí, no, sí, se estaba leyendo de que ella se especializaba en clientes masoquistas, que los cortaba. Que, ajá, cabrón. Hasta que uno se le pasa la mano y se autosuicida enfrente de ella. Esto sale en YX. Ahí es donde sale. Está el sensei. ¡Sensei! ¡Estás en Costa Rica, sensei! Espérate. No, ya regresó eso. Maldito. Vamos a hacer una pausa para hacer un servicio social, vea. A ver. Si alguno de ustedes conoce... ¿O tiene alguna manera de ayudarme? Porque mis raquetas nuevas de tenis, que las raquetas de Britomán, que Djokovic está usando unas iguales a las que Britomán tiene. Y el porn. Me las mandaron por equivocación a Costa Rica. Entonces, si alguien tiene alguna manera de ayudarme, que pueda ir a traer esas raquetas y enviármelas al Salvador, y yo le pago lo que sea. Avíseme, avíseme. ¿Cuántas son? Sé lo que sea. Dos raquetas. Okay. Lo que sea. Lo que sea. ¿Qué pasó, sensei? Aquí lo que sea es bien barato. Hola, hijos. Vamos a hablar del Capitán América. Ah, y eso ya estuvo. Ya hablamos la semana pasada. Pero es que yo no estuve. Bueno, ya te vamos a dar chance. Vamos a terminar de hablar de X-23. Ahí sale el Capitán América. O de Harry Potter. No, beso ya. Ese también. Ya es old news. Ya la vi también. te abundaron las vacaciones. Los pitufos, ya hablamos. Ya hablamos también de los pitufos. ¿Te gustaron? ¿Te gustaron los pitufos? Y entonces... Ponerte al día, amigo. Al menos está mejor que el Alvin y las ardillas. I'll give you that, yes. Uy, yo creo que la lepra está mejor que esas mierdas. Pero bueno. A ver, continuamos entonces. Eso sí, todos los niños emocionados con los pitufos. Sí, mis hijos también. A ver si vuelve la pitufina. Sí, amiga. Dice el canaca que hablamos del Doctor Who. Ya va a ser. ¿Final de este mes? ¿Final de este mes? Sí, falta poquito. Ey, falta pues, también ya viene el Linterna Verde. Estrellas. Ya casi Linterna Verde. Sí, por fin vi la extra. A mí no me tiene nada, o sea, emocionado. ¿Cómo es que ponen la extra del Capitán América? ¿Cómo? ¿La ponen de extra del Capitán América? Que, o sea, tan, mejor dicho, tan mala la campaña de marketing de Linterna Verde que ni siquiera le pusieron la extra del Capitán América. Claro. Pues, bueno, también la competencia, ¿verdad? No, pero es película de... No, ni mierda. No, hubiera... Para mí así hubiera tenido no más sé, sentido en Harry Potter. ¿La extra de...? De Linterna Verde. Linterna Verde, sí. De Warner. Uh-huh. Bueno. Bueno, ¿dónde estábamos? Estábamos que era prostituta. Que era prostituta. Entonces, ese es otro episodio de la vida de ella en la que cayó antes de que pasara lo de Target Next. Pero al final logra salir de eso, incluso se quiebra al pimp. Uh-huh. Y va, y de ahí sucede todos los eventos de que salen en Target X. Uh-huh. Otra cosa interesante que pasa ahí, que todo esto ella se lo está contando al Capitán América y a Matt Murdock. ¿Qué es eso? Vamos a saber, nunca lo vamos a saber. Oh my God. Es que se empiezan ellos a dar cuenta que realmente la chava la han utilizado, que ella ha matado 20,000 gentes, pero que siempre era porque se lo habían ordenado, o sea, alguien la había enviado a eso. Uh-huh. Incluso hasta cuando había ocupado el cent, uh-huh, que ella ni siquiera se había dado cuenta de los que había matado. Uh-huh. Yo creí que siempre ocupaba el cent, pero no, la criaron y ella sí, bajo su propia voluntad, dijo, sí, voy a matar a esta. Porque hay algunos mataron. Que sí, ajá, uh-huh, hay algunos que sí, pero no... Ella cabal dice, lo ocupan cuando saben que son... Que eran niños, objetivos a los que ella se podía de alguna manera rehusar a matarlo. La mamá. Entonces, así como la mamá. Después, cuando ella ya está viviendo con la tía y la prima, bueno, que por cierto, cuando ella todavía la tienen capturada, uh-huh. Raptan a la prima, que está chiquita. Entonces, la mamá se la lleva a ella para que la rescate y la regresa, pues. Pero también ahí, por eso, fue parte de lo que ella se metió en problemas en el... Parte de eso fue porque el Rice quería vengarse de él. De ella. De ella. Uh-huh. Así. Entonces, al final ella se va a vivir con la tía y la prima, y que incluso la prima había quedado como traumada después de ese evento de que se la habían raptado y que por eso se había hecho así como medio descarriadita, medio gótica también. Entonces se cayeron bien las dos porque eran igualitas en ese aspecto. Ah, lesbianas. Y al final, como era de esperarse, el novio de la marinovio de la tía era un infiltrado también que estaba esperando que la X-23 llegara ahí y le aplica a ambas el scent. Pero cabal, cuando él se lo aplica así en un techito que le hace a la chava, cuando él ya va para la cocina a dejar todas las cosas y vámonos a la mierda, porque cuando venga esta bicha va a ser el despido. Va a matar todo. Entra la prima. Ajá. Y le bota el centro y le cae a él también. ¡Oh, shit! Justo cuando entra la X-23 y lo descuartiza, ¿verdad? ¿Y se escapa la prima, entonces? La prima alcanzan a subir, alcanzan a jalar a la mamá. Uh-huh. Se meten a la ducha y se tiran agüita y ahí lo medio... Lo diluye. Es cuando la X-23 logra entrar, ¡pum! Ya ha pasado el efecto, ¿verdad? ¡Oh! Huele a... Cabal. Pero ahí llegan otra vez a... Huele a aloe. Se me va a tirar a pedo, ¿verdad? ¡Uf! ¡Azufre! Que comí frijoles blancos. Salva tu alma. Que la carne no te des podrida. Y entonces llega, ahí llega la... Huevo con rábano. ¿Cómo? ¿Qué? Huevo con rábano. Hartando huevo. Y entonces entre los que llegan ahí a hacer los pedazos en la casa llega la Kimura. Que no hemos hablado mucho de la Kimura. Es que yo realmente... Una loca. Pero supuestamente ella fue hecha especialmente para contrarrestar a la X-23. Fíjate. Entonces que, es como que... Fíjate que... Tienen un arma tan poderosa como ella. Es que, o sea, la chava esta fue... Estaba traumada realmente porque los papás abusaban de ella y no sé qué. Y en la escuela la bullies y toda mierda. Entonces ya después cuando la agarraron, le hicieron a saber qué putas. Que no sé por qué no se lo hacen todos los villanos de todo el mundo. Exactamente. Que básicamente la piel de ella es indestructible. O sea, ahí me explican en X-Force que genera un como campo de energía... que le protege la piel y los órganos. La Kimura. Kimura. La Kimura, la amiga. Ajá. Enemiga. Y entonces dice que puede sentir impacto, pero no, o sea, no la puedes cortar. Siente impactos, pero no dolor. Entonces, ella la tenían como cuidando a la X-23, que no se le saliera, pero, uh-huh. pero la torturaba. Sí, incluso la torturaba cuando se hacía algo que no debía o cuando... Aunque lo hiciera todo correcto, la hija puta la igual, torturaba. Sí. O sea, la tenía, pero bien, bien, bien sedenta. Entonces llega esa a tratar de matar a la X-23. Llega, le pega una vez, empiezan a dar verga. Le quiebra la nuca, le quiebra la nuqueta. Uh-huh. Pero la obviamente, mata, o sea, sobrevive. El impacto. Uh-huh. Entonces la esposa, uh-huh. para decirle que va a matar, ella sí va a matar a la tía y a la prima, ajá. entonces la voy a matar despacito. Y vos la vas a ver. Ajá. O matala vos para hacerles el favor de que se mueran más rápido. Ajá. Van a sufrir menos. Ajá. Entonces lo que hace la equipa es que se corta la mano para poderse liberar, pero se lo vuelve a poner y lo vuelve a pegar. el impacto es más vergón. Eso pasa. Entonces sí, Virtual también lo puede hacer. Entonces... ¿Probamos? ¿Lo hizo? John Bobby lo hizo. John Bobby lo hizo. Entonces así logran escaparle, hace explotar la casa, no queda, o sea, obviamente la Kimura escapa. Ajá, eso es como annoying. Yo no sé ella. ni cómo lo hizo explotar, la verdad, pero logran escapar, ¿verdad? Entonces, bueno, en una de esas de que anda con la prima por ahí, es cuando se da el evento, cuando el Xavier dice, yo soy mutante y tengo esta mi escuela para mutantes. Entonces sale la noticia, ella la ve y alcanza a ver a Wolverine. Ah. Así que, y algunos de los mutantes, y así una toma, así, y se ve que pasa Wolverine y se queda. ¡Oh! Mi tata. Ahí está, vea. Entonces, al final de eso, cuando ellos logran escapar, y ella no se va con ellos, no, dice, yo tengo otra cosa que hacer, y se va a tratar de matar a Wolverine. Lo encuentra, ¿verdad? Se queda así afuera de la mansión esperando, porque ella cabal dice, hay muchos psíquicos. Entonces no me puedo acercar mucho, tengo que esperar, ¿verdad? Hasta el fin lo logra ver, logra sentir el olor de Wolverine. ¡Puta Dios! ¡Ha bañado, tío! Peor que si se baña, huele a chucha mojada. Y cabal, le ve, en una que Wolverine sale, lo sigue, ¿verdad? Ajá. Así cuando está... Y Wolverine, obviamente, me está siguiendo una chica. Ella trataba de buscar... Viento abajo. Ajá, para que no lo sintiera. Pero cabal, cuando está aquí, sobre eso Wolverine... ¡Cama, vea! Ya te sentí hace como una hora, vea. Entonces... Él quiere hablar con ella, pues la bicha llega a darle verga, vea. Entonces, se... le da una verga que le cortó un pico. Al final lo logra, obviamente. Te vengo a dar verga. El Wolverine la logra medio detener, ve. Entonces empiezan a hablar. ¿Pero por qué lo quería matar? Porque ella decía, este es el culpable de todo. Si este nunca hubiera nacido, yo no hubiera nacido tampoco, vea. Entonces, emo. Entonces sí, ella dice, tenemos que morirnos los dos. Ah, ok. Vea, los dos nos tenemos que morir, no seas pendeja, vea, le dice el Wolverine. Dale vos y yo voy después. Entonces, y al final Wolverine se le da la carta. Porque le dice, cuando tu mamá te escribió esta carta, me mandó una copia a mí. Por eso es que yo sé de tu existencia. Ah, ok. Entonces, ahí sí logra... ¡Hija! Le dice. Y la procu. ¿Ah? Logra ver qué es lo que la mamá quería. Y la mamá lo que le decía era, anda a buscar a Wolverine. Anda a buscarlo a él. Él es el que te va a ayudar. Oh. Y borrado. Sí. Mate. El liquid paper. Aquí hay algo borrado. No. Olvides. Entonces, bueno, al final de todo eso, por lo menos esa historia termina en que el Capitán América dice, no, esta es una asesina, no la podemos dejar libre. Aunque el Matt Murdock, era ciego. El Matt ciego. Ah, el Matt mudo. Le decía, no, el mira. Mar ahí. El sí. Matt muerto. Si esta dicha es inocente, o sea, hasta la han hecho mierda, la han utilizado y no, ni mierda. ¿No? Pero realmente no la entrega, sino que la deja ahí y le dice, mira, yo la primera vez te entregué. Ups, déjala. O sea, te dejé ir. Por error. Y realmente lo que hice fue entregarte a los que hicieron que siguieras siendo una asesina. No voy a hacer lo mismo ahora y te voy a ir a meter a que los de S.H.I.E.L.D. también te ocupen como arma, así es que mejor andate, y busca Logan. Ajá. Si alguien te va a ayudar es él. Alguien que sea pacífico, que no te enseñe a matar. No, y el Wolverine le decía lo mismo, venite conmigo, le dijo, porque allá en la, me imagino que se refería a Xavier, le dice, en la mansión hay alguien que es el que me ha ayudado a mí a mantenerme cuerdo y él te puede ayudar a vos. Uh-huh. Entonces al final termina en que ella va a buscar a Wolverine, ¿verdad? Me imagino que después de eso es cuando comienza X-Factor. X-Force. Fíjate que no exactamente, sino que ella la meten con... Qué bueno está ese cosplay. La meten con los reclutas de los New X-Men. O sea, acuérdate que hubo una serie de New X-Men entre medio de todo eso, donde salían los nuevos estudiantes de Xavier. Entonces ahí ya no era Xavier el mero macizo, sino que le había dejado el control de la escuela a Emma Frost y a Cyclops. Entonces, parte del plan de estudios que ponen es, bueno, vamos a dividir a todos los estudiantes en escuadrones. Entonces, Emma Frost va a ser la jefa de uno, a otra chava va a ser la jefa de otro, bla, bla, bla. Y entonces, él, Cyclops, se queda con el escuadrón que incluye a X-23. Entonces ahí es parte de la escuela. Entonces pasan bastantes cosas. Oh, man. Entre esas... ¡Hue puta! ¡Ese se comió el X-23! ¡Oh, my God! ¡Se comió el X-23! ¡Y hubo el perico! ¡A la 24, 25, 26! ¡Ja, y al hijo de Wolverine, ¿eh? Araken. El niño postre. Holy shit. Ay, bueno, la onda es que... Gracias por esa imagen visual. Sí, gracias, canaca. A ella le... De repente hasta tiene su medio novio, que es uno que se llama Helion, que es un telequinético. También ahí... Es el que no tiene mano. Perdió las manos en X-Force durante uno de esos crossovers. Por no fijarse dónde dejan las cosas. Oh, my God. Entonces, ella empieza como a integrarse ya un poco. Empieza como medio a normalizarse. Rodeada de todos estos estudiantes. Entonces, una de las cosas que pasa ahí es que toma lugar el House of M, básicamente, donde la Scarlet Witch dice No More Mutants. Entonces, muchos de los estudiantes quedan sin poderes. Ella lo logra mantener. Entonces, varios de estos estudiantes, bueno, un montón de estos estudiantes que ya están sin poderes, bueno, dicen, de modo, aquí entrenamos mutantes, ustedes ya no saben. Entonces, lo suben en un bus. Y explota. Y explota el bus. Ajá. Le explotan el bus. O sea, llega un William Stryker. Ah, pero no los X-Men. ¿Eh? No los X-Men. Cyclops, ya no los necesitaba. Que no teníamos presupuesto para sí, no había gasolina. No, era un enemigo, sí. Entonces, hace explotar el bus y mata un montón de los estudiantes. Entonces, ahí ella también como que pierde a varios amigos. Entonces... regresó. Como que regresa un poco a querer cobrar venganza de estos malos. ¿Qué más? Entonces... ¿Y ese es X-Force del cuánto al cuánto? No, esto es New X-Men. New X-Men, ok. Bueno, todavía no ha entrado X-Force. Un poco después del Messiah Complex, un poco después de la historia del Messiah Complex, donde encuentran a la bebé... que es... A la Hope. Ajá. Uh-huh. A ella la asignan con Wolverine a hacer un como escuadrón así... Ah, es que ellos se van al futuro, de infiltración. ¿Verdad? No, esa es una de las historias de X-Men. Pero esto es antes. Esto es cuando encuentran a la bebé. Okay. Entonces, básicamente Cyclops dice, miren, necesito un escuadrón de la mara más hardcore que tengamos aquí. Los que son expertos en rastrear mutantes y si es posible eliminarlo. Entonces ustedes agarran a Wolverine, a Warpath, a X-23, a Caliban. ¿Quién es? ¿Calimán? Ah, sí, Calimán sale. A Paloma Calimán. Sí, sí, con el turbantín. ¿El indio americano? Warpath. Ajá. Warpath, ok. ¿Y quién más? Creo que la gatilla esta de los Star Gems, Hepzibah. ¿Y ya dijiste el hombre lobo? El hombre bolo. El hombre bolo. Ah, la Rand Sinclair también. Que es mujer lobo. Ah, es mujer lobo, es cierto, es cierto. Es loba. Entonces los agarra todos y les dice, vaya, ustedes, tracking team, vayan. Y les pone X-Force. Uh-huh. Los bautiza X-Force. Entonces, pero es un X-Force temporal, digamos. Entonces ellos hacen todas las misiones y todo eso. Pero después ya le dice Logan, mira, yo necesito un X-Force de manera permanente. Uh-huh. O sea, un equipo que me sirva como Black Ops. A matar Mara, que necesitemos que queden eliminados porque son una amenaza realmente para todos los mutantes. Entonces, el Wolverine dice, sí, uh-huh, está bien, yo accedo a liderar este equipo. Pero se enoja con Cyclops porque cuando le dice, bueno, ¿cuál es tu primer objetivo? Ah, tal Mara. Uh-huh. Y cuando llega, ya está la X-23 ahí. Y él le dice, puta, o sea, tenía su vida normal, ya estaba como dejando de matar... Y ahora la has metido simplemente a otro escuadrón de muerte. Entonces, ¿qué onda? O sea, no me estás ayudando ahí. Pues bueno, al final la tipa accede. O sea, era iniciativa de ella también, pues. Uh-huh. Y es parte del escuadrón. Realmente no hace mucho en la serie. Solo hay un par de historias que tienen que ver con ella. Básicamente, ella siempre hace como... ella es siempre como la más analítica, la más, ¿cómo decir? La más pragmática en cuanto a la muerte. O sea, ella siempre, bueno, hay que cumplir el objetivo. Para ella, si hay pérdidas, si hay muertos entre su propio equipo incluso, son aceptables con tal de cumplir el objetivo. Y a cada rato tiene que estar diciendo, no, que aquí todos salimos vivos, que todos, que no sé qué, que tenemos que salvar esto, tenemos que hacer esto. Por compasión, por lo que sea. Y ella, o sea, son objetivos que están... o sea, el objetivo principal es el importante, todo lo demás... Secundario. Y podemos hacer sacrificio. Expendable. Entonces están así como en eso. Pero una de esas va al futuro. Ayudar a Cable ya a salvar a Hope, pero ya más grandecita. ¿Damasita? No, todavía hace como unos 10 años. Y... Y eso que ellos están en una misión de rescate. Mientras Cyclops y Bestia están tratando de localizar el Cable, porque está en el futuro. Entonces están así con una máquina, así que ya lo localizamos. Entonces en ese momento le dicen, mira, esto toma prioridad. Esta niña es la primera mutante que ha salido, que no sé qué. Entonces incluso ya a punto de rescatar a los que estaban tratando de salvar, les activa remotamente el volado para saltar en el tiempo. Y se los lleva. Y, ¡ah, hueputa! Ok, entonces va otra vez verga ya. Uh-huh. Pero logran regresar a tiempo para completar la misión. Uh-huh. O sea, de rescate. Logran rescatar. Uh-huh. Y a la X-23, cabal, logra salvar a la chava que era la Boom Boom. La Boomer. Uh-huh. Una de X-Force. Sí, antes. Uh-huh. Pero la agarran los de Hammer. Y la mara que era de Hammer eran infiltrados del Weapon X. Mm. Entonces se la llevan y se la dan a Kimura y al Rice. El Rice, que está vivo el Rice. Pues parece que sí. Creo que era Rice. Pero andaba hasta con bastón y no sé qué, porque parece que en una de esas historias a la Kimura, la Emma Frost, le había borrado la mente y le había puesto una orden de matar los jefes de Weapon X. Entonces ella casi lo logra matar, pero... Uh-huh. Entonces ahí lo capturan y están así que otra vez vamos a regresar. Entonces ahí es donde le cortan el brazo con la sierra eléctrica. Uh-huh. Con la motosierra, perdón. Entonces se logran escapar porque hay un agente de Hammer que ella la estaba buscando por todos los asesinatos que había hecho antes y no era parte de Weapon X. Entonces uh-huh. cuando le dicen, mira, que queremos a la chava para ser asesina, que no sé qué, ayudarnos o te matamos a vos también, se logra escapar y la ayuda a la X-23. Y en lo que están ayudando, en lo que están escapando, llega a un cuarto donde está lleno de Trigger Scent. Híjole. Ahí mantienen un montón de químicos, incluyendo el Trigger Scent. Hay un vergo. Entonces lo que hace es que lo meten al suministro de agua y empieza un incendio. Uh-huh. Entonces empieza Trigger Scent a todos los guardias, a todo. Y la bicha con un brazo, nada más. Uh-huh. Entonces, solo abren la puerta y toda la mano bañada en Trigger Scent. Y empieza una gran matación. Y ahí logran escapar, pues. Y después de eso, pues simplemente participa en las historias, o sea, como combatiente y todo. Ya no es tan protagonista. No es tan protagonista. Pero parece que ya tiene su propia serie. Que sí. Es X-Men. X-23. Creo que van por el 13 ahorita. Si mal no recuerdo. Y entiendo que por ahí, por el 12, se encuentra con. Como por el 10, 12 se encuentra con Daken. Ah, ok. También se encuentra con Wolverine, que te acordaste que lo mataron y estaba poseído. Ah, sí, es como en el 6, 7. Ajá. Después uh-huh. está la historia con los vampiros. Eso no sé. Que a uno de los que muerden es a Jubilee. Ah, entonces, he visto la portada, tenés razón. Entonces ahorita Wolverine tiene a Jubilee como ayudándola a controlar los impulsos de matar. De vampiro. Y se juntan con X-23. Entonces hacen como bonding porque esta Jubilee es como la hija adoptiva uh-huh. de Wolverine uh-huh. y esta es la hija. Entonces, clonada pues. Es la hermanita. Es la gemela. Sí, la gemela Wolverine. ¿Sí? Pues sí. Es la tía, entonces. No es la tía, es nada más. Es la toya, Jermaine. Solo Jackson. Tito. Tito, la toya, Jermaine. Mira, ¿y qué pasó con esos que mordieron los vampiros? Eso es otro show. Sí, es otro show. Okay. Sí. Papá. Investiga. O sea, no lo sabemos. Ya tenemos el tema para el siguiente. Vamos, Julio. Tú puedes, Julio. Entonces ahí están ahorita, que ella está viajando con Gambit por algún motivo, es así, no sé por qué. Y ahí, por ahí va. Está tratando de encontrarse a sí misma. Lo importante es que comenzó siendo el personaje en las primeras apariciones una niñita, y ahora ya masita, ya. Sí. No, y es de los personajes, siguiendo la tradición de Batgirl, de la Batichica. Uh-huh. Y Harley Quinn, no me acuerdo quién más, que son personajes de televisión, de televisión, creados para series de televisión, que eventualmente pegaron tanto que han pasado cómic. Okay. Muy bonito. All right. Otro cosplay. Bien. Yeah. Esta es una de las que se comió la otra. ¿Será el ángulo? O sea, el ángulo. No, está bien el ángulo. Yeah. All right. Bueno. Oye, sí, Sensei, ¿qué te pareció de Capitán América? Sensei. Curry. Ya se fue el Sensei. Curry. Se fue a Costa Rica a traer las raquetas del... Sí, conectado. Fue. No, aquí estoy. ¿Qué te pareció el Capitán América? Capitán, capitán. Buena. Buena. Sí. Ok. All right. Espero 2 semanas para decir eso. Fantástico. Pero... No, estuvo chiva. ¿Le gustó, amigos? Sí. ¿Cuántos puntos le das? 5. ¡Wow! De ¡wow! ¡Wow! Nice. ¿Te gustó ver a la Antorcha Humana? ¿Y cuánto queda con mis puntajes? Todos le dimos 4 acá. Ah, pues subió el... Sí, subió un poquitín. Mira, y ¿te gustó ¿y más Harry esta o Thor? Fíjate que no sé. Es que esta historia es bien simple. Ajá. O sea, sí. Hasta predecible. Yo llegué sabiendo casi que lo que iba a pasar, pues. Solo quería saber si Cara Roja se moría o no se moría. Ya. Yeah. Y al final, ¿para vos se murió o no se murió? No, se fue. ¿A dónde? Con Thor. Ah. Yo creí que estaban hablando de la Peggy Carter. Si se había muerto, todavía con estaba Thor. Así, cascarita. O sea que según vos se fue a Asgard, no se fue a ninguno de los otros 9 planetas. Ah, pues sí, a cualquiera de esos, pero. O sea, pero se fue al cielo. Pues. Sí. Uh-huh. Se fue al cielo. Angelito. Ay, ahí está con mi gato mascota. Dicen que la agente que... Está en la granja con mi gato mascota. En las oficinas de S.H.I.E.L.D. es la Sharon Carter. No sé si es cierto. Sí, parece que ahí estaba contando Julio que es la tatarasobrina o algo así de la sí, Peggy. Sí, es la Carter. Sobrina de la Peggy. All right. No, estuvo bonita. ¿Y Harry Potter? ¿Te gustó Harry Potter? Harry Potter, que está mejor que el libro. ¿Y vos llegaste vestido así con la cicatriz y todo? Se me cayó. Con el lechón. Me se le cayó. Se le despintó. No iba con la cicatriz, pero me trompezó en la entrada. Se le quedó cabal. Sangrita. Sangrita. Entonces, ahí está. Y de hecho, puchica, cabal, como se suponía que esa película no es de niños, pues, o sea, lleva hasta los niños. Que estos dos monos vean el Capitán América que es Harry Potter. Sí, realmente. Sí, yo ya vi a Marco a ver el Capitán América, le gustó un montón. Y los otros dos hijos se olvidó de ellos. No les interesaba. Ni susto hay, o sea. No, para nada. Ni hay mucho así, nada sexy. No, cuando sale y el vestidito chica, la película. Te termina cayendo bien el bicho, pues, pobrecito. ¿Y la secretaria que se lo montó? No, sí, Chuca, vieja Chuca. All right. Señoras y señores. ¿Ajá? ¿Quiénes la han visto? Todos. Todos. ¿Y la extra? ¿Viste la extra de Avengers? Toditos. Ah, sí, pero fíjate que me gustó más verla en la computadora que en el cine. ¿Y a dónde la ves ya? ¿En YouTube? ¿Dónde está? No, o sea, salió la versión así chafa de que la gente tomaba en el cine. Pero no sé, quizás porque no era 3D y yo lo vi con los... No me quité los anteojos. Eso se nos olvidó comentarlo. El 3D, más que por gusto, vea. Por gusto. Yo no vi absolutamente nada de 3D. O sea, siempre decimos lo mismo, pero... Yo sí, cuando me quito los lentes veo todo en 3D. Pero qué desperdicio el 3D realmente en todas las películas. Ahora, hay un momentito en que yo me asusté, que sentía que el escudo me caía en la cara. No sé si ustedes... Laura también pegó el brinco. ¿El qué? No, yo no. ¿Que el escudo te caía en la cara? No, realmente no. Solo es lo único y me gustó el efecto porque sí fui para atrás. Yeah. Bueno, ni tanto como mi mamá que empezó a agarrar las... O sea, ella anduvo en Londres. Y entonces fue a ver la primera Harry Potter en 3D. Ahora, lo malo es que como está mi hermana, no me trae muñequitos del Doctor Who. Bueno. Entonces empezó a agarrarlas. No les cuento. Pues sí. Bueno. Okay. Vamos a leer unos cuantos. Vamos a imaginar otras cosas. Sí. Vamos a leer unos cuantos correos que tenemos aquí y les daremos lectura. Fue puta, ya vamos ahora. ¿Cuándo? En este momento. Ya nos hemos hablado ahorita que da los temas bien alargados. Sí. Señoras y señores. Está compensando pronto. Sí. Acá nos mandó nuestro jefe, Astrubal Yasu, un archivo larguísimo que es la historia del Batimóvil. Y está bien interesante. Fíjate que tiene aquí los diferentes años y dibujos. Primer, Y da información. Y es rojo el primero. De cada uno de los batimóviles. Para que se lo sacó sin pedirle permiso. Sí, le voy a dar un forward para que lo puedan ver porque sí es larguito y extenso. Pero y aparecen todos los diferentes años, mira. Gracias, jefecito. Y qué cómica. Así que muchísimas gracias al jefe por mandarnos ese mensaje. También tenemos por acá un email de nuestro amigo Diego que nos dice: hola queridos geekos, la verdad es que no he podido disfrutar de vuestros últimos podcasts a totalidad, ya que aún no he visto ni Harry Potter ni Capitán América. Ahora me encuentro en Nepal y las únicas películas geekas, así entre comillas, son El planeta de los simios y Los pitufos, que no me llama mucho la atención, la verdad. Así que bueno, deberé ver la peli del Capi en un DVD de esos que se eligen con el pie, dice, o sea, la de venta callejera. Les cuento que también pasaba en bus por un pequeño pueblo por el borde de India y Nepal. Vi escrito en una pared algo escrito. Se notaba hace tiempo, la escritura decía shakalaka. ¡Bum! Otra de las crípticas frases de los geekos que pronuncian de vez en cuando. Me estuve preguntando si cosas como busi bu shakalaka y el toma de Don Ramón no son otra cosa más que mensajes subliminales en los cuales todos estos personajes estarían involucrados. Incluso, quizás no existe un grupo llamado Behavior y es toda una canción con mensajes subliminales en un intento de esos personajes llamados comiquicos que quieren dominar a la humanidad, dice Carlos. Mira, tócala al revés a la masita. Sí. Uy. Toca al revés a la masita y saldrás con la mano un poco sucia. Antes los admiraba, hoy les temo, dice nuestro amigo Diego. No, pero el busibuyelo ya lo explicamos. Ahí sí. Nos preguntó, sí, sí. Creo que Moniboles. Así que bueno, Diego, thank you for mensaje. El chacalaca es de un anuncio en la radio que era de leche, una leche que se llamaba Boom. Chacalaca. Boom, chacalaca, boom, chacalaca, boom, chacalaca. Chacabo. Valdial Schiffer nos escribe por acá, ¿qué onda, geekos? Bueno, en vista que la semana pasada no leyeron mi mail, les escribo para comentarles que hace como 16 episodios atrás les pregunté de una película que al parecer no la conocían, pero ya encontré el nombre. La película es Brain Damage, 1988, dirigida por Frank Henenlotter. Espérate. Todos los encargos que nos piden de investigar películas lo hemos contestado. Pues este dice que trata de una extraña criatura llamada Aylmer, cuya apariencia es entre un cerebro y un gusano que genera un líquido adictivo. Ah, es el Brain Damage. Pero a cambio necesita alimentarse de cerebros. Es que eso creo que también lo pusieron en el blog. Sí, es que alguien lo contestó. Sí, se lo ganaron, blog, sí. Pero lo mencionaron. Un joven es quien... Porque había dicho que se parecía a Dreamcatcher, uh-huh. Basada en el libro de Stephen King. Yeah. Que también parecía verga el alien. Un joven es quien obtiene a esa criatura. Si pueden checarla, está buena. Aquí hay una escena de la movie. Nos pone un enlace a YouTube. También tengo varias preguntas, o más bien comentarios. Hace varios episodios, Britomán mencionó que ya estaba consiguiendo la película de Macross Frontier, pero que nunca la comentaron o tal vez aún no la hayan visto. ¡Pura mierda! ¡Pura M! Demasiado lenta. Yeah. Es que Macross Frontier tenía, le metieron demasiado trama a la serie, pero tenía también sus buenas peleas. La película ya me desesperó, va como hora y media, solo puta trama y no se dan verga, así es que le ando a seguir. También pregunta del anime de X-Men y de Full Metal Brotherhood. Ah, bueno. ¿Cuál? El de Full Metal. Ah, Full Metal Brotherhood está bueno. X-Men está bueno, o sea, admirable. Mira, el 3. Diseño de los personajes es... Todas las peleas así las animan bien y todo. Sí, está bien animado, pero el diseño de los personajes sí deja lo hizo que sea. No, fíjate que me gustó. Y la ruta, la Storm y todo. No, sí, bien. Pero las caras, no. Y no, y realmente la historia. No, la Scarlet no salía ahí, no sale. Pero el Full Metal Brotherhood. Ese está bueno. Ese lo he visto. Ese está bueno. Míralo, está buenísimo. Mejor que la original. Mucho mejor que la serie de anime original. Es que ese sigue el manga. Ya. Y el manga, pues, le meten bastantes cosas. No. También dice acá, les recomienda las películas Summer Wars y The Girl Who Leapt Through Time. ¿Donna Summer Wars? ¿Cuál es esa? No sé. The Girl Who Leapt Through Time y Toki o Kakeru Shoujo, o La Chica que Saltaba en el Tiempo, ambas producidas por Madhouse y dirigidas por Mamoru Hosodales. Recomiendo ambas películas anime. Mándame eso para... Te daré un forward ahorita. Hey, hoy le regreso el reto y para todos los que escuchas, a ver si me ayudan a mí. Hay una película que yo vi en los años 70, ciencia ficción sobre un futuro. ¿Un futuro? Que por un tubo lo había. Próximo en el que se llamaba Internet. Estaba por hacerse una guerra nuclear, una tercera guerra, pero la trama era algo así más como espionaje o asesinato. Y el chivo, el bueno de la película, andaba con una pistolita que era como de cristal o de vidrio que tiraba, lanzaba en vez de balas unas agujas. Pero unas grandes agujonas. Como de crochet casi, pero bien filudas. Y la película es buena. A media película te dicen, hey, qué lástima, ya atacaron el Vaticano y lo atomizaron. Alguien tiró una bomba atómica ahí. Y termina la película con que el fulano encuentra al científico, al que le tenía que robar el secreto, al no sé qué. Termina en la cama con una chera y no sabe que está ahí en una especie de cámara y le aplican los rayos Vitagrip. Los Vitarray. Y al final se unen ambos cuerpos, el hombre y la mujer. Y se hace el varón Ashley. No, y se hace un simio. Doctor Head. Entonces, sí, se hace un simio. Los simios, ok. No, sí, se hace un simio y dicen, seré yo el nuevo paso de la evolución y ahí termina la película. Quiero saber qué película era. Para no verla, porque sería pura mierda. De verdad. Yeah. Ese twist del final. ¿Cuál es la película mala? Mierda. No, hombre, hoy el episodio. Yeah. Nuestro amigo Kat Astrubal, nuestro jefe, nos dice acá un mini review de Castaca. Dayal, el primer ancestro, dice, guión es de Alejandro Jodorowsky, el arte viene de Das Pastoras. Hace ya algunos años oí a los Kikos hablar de un cómic llamado La Casta de los Metabarones. Eso es. Y me di a la tarea de conseguir un ejemplar de esta saga. En Estados Unidos existen versiones, pero están totalmente censuradas. Es por esto que mandé a pedir el ejemplar. ¿A dónde? A Europa. En Europa. En Europa. Pero, ¿y cómo hizo para conseguirlo? Fue difícil. Fue difícil. Sí. Pero esto es harina de otro costal, dice acá. Se los resumo. ¡Qué mochi! Castaca, siendo esta una precuela a La Casta. Esta se enfoca en contar su historia ancestral, empezando por los conflictos entre los Amakuras y los Castaca, que dan como resultado el nacimiento de Dayal, nuestro personaje principal. Jodorowsky, con su narrativa tan peculiar, que para mi gusto es demasiado dramática, esto tal vez se deba a su pasión por las artes escénicas, hace que de pronto los diálogos se tornen un tanto inconcebibles. El arte de Pastoras es bueno, a secas. Por una parte tiene los aspectos tecnológicos de la historia, que para mi gusto son excelentes, y por otra el orgánico, que no es malo, pero sí deja mucho que desear, sobre todo las masitas. Castacas. Un episodio más de este universo creado por Jodorowsky, definitivamente una lectura obligada para los seguidores de las aventuras de los Metabarones. Yo le doy 3 puntos Kikos, dice. Así que buenísimo, muchísimas gracias. Tenemos por acá un saludo especial para Benjamín Tobar, desde el DF. Benjamín. Sí, y él nos manda acá una posible portada para este episodio. Right. Me parece excelente su podcast. Bueno, como una petición especial, ¿podrían hablar un poco del Capitán Marvel y el resto del extinto universo Fawcett? Ah, ese Marvel. Ah, el Capitán Shazam. Shazam. Ese episodio va a estar annoying. Sé que en cierto no tiempo uno, ya. Se le ponía al tú por tú al DC, pero ¿qué diablos pasó con él? Podría ser, me suena que sí hubo en algún momento. Ya. Yeah. Creo que no. Por cierto, dice aquí, manden una felicitación a mi novia por su cumpleaños con voz de Ricky Martin. Felicidades. Ahí está. ¡Ay! Este es, sí, ni mandado a hacer. Así que gracias a nuestro amigo Benjamín. Hasta culero, lo vio. Al fin me sirve de algo esta voz. Víctor González nos dice acá, les escribo en esta ocasión para contarles algunas experiencias geekas de las últimas semanas. Por un viaje de trabajo tuve la oportunidad de estar en Los Ángeles y visitar la tienda de cómics de Geoff Johns, Earth to Comics. La tienda es bien simple y pequeña. Y ahí matan a 3 personas cada día. Me esperaba más, pero en una pared habían pintado sketches varios autores de cómics, Billy Tan, Mark Waid, Sterling Gates, entre otros. Me conseguí el libro de Grant Morrison, Super Gods, y espero darles un review en cuanto lo lea. También tuve la mala suerte de estar en el lugar adecuado en el momento equivocado, ya que cuando visité una tienda de discos llamada Amoeba Music, vi el listado de actividades y me di cuenta que un día antes habían estado firmando autógrafos el cast completo del Doctor Who. Ni modo, me lo perdí por un pelito. Por otro lado, quería preguntarle si tienen planificado hacer algún review sobre Game of Thrones. Yo ya voy por el cuarto libro y la serie solo se puede poner mejor. ¿Libro o serie? O, libro, o, me imagino que sí. Sí, el cuarto libro de la serie, dice acá. Porque la serie de televisión solo lleva el primer libro. Sí, solo el primero y no le estamos viendo. Solo vimos el primer. Okay, dicen solo que está muy buena, por cierto. Y de ahí creo que no, ¿verdad? No, no, no. Está muy buena, dicen por ahí. También quería saber si hay alguna forma para discúlpame. ¿La falsifica? La serie está muy buena, Omar. Corrección ahí, está muy buena. El problema es que no tenemos tiempo para ver. Sí. También quería saber si hay alguna forma para facilitar la navegación del blog para encontrar los episodios. Ahora que el blog tiene tanto movimiento, a veces resulta un poco complicado buscar varias páginas atrás por un episodio. No es más fácil en Stitcher. Ya que rápidamente es desplazado por otras entradas. Mira qué blog te estás metiendo, porque uno que tenga mucho movimiento no describe precisamente. No, pero puede buscar, si pones búsqueda y haces episodio y el número del episodio, normalmente el primer resultado es... Sí. También en donde dice categorías, está la categoría de podcast. Busca esa categoría y ahí te va a salir solo los episodios. Exactamente. Finalmente acabo de ver el episodio de Transformers. Y es una pena que no hayan podido jugar Guitar Hero o Rock Band con los instrumentos reales. Así que les agarra más, así se les agarra más el gusto. Así que pongo a su disposición mis instrumentos si los quieren jugar. Dice. ¿Le quieres jugar los instrumentos? Sí. No, that's okay. Sin más que nada, les dejo un saludote grandotote de su amigo Vic. Postdata, ¿para cuándo van a arreglar la máquina del tiempo y harán otro viaje? Es que no encontramos el Flux Capacitor. Nos ha oído el Indifizer. Sí. Estaba leyendo en ¿cómo se llama este sitio? Facebook. Ajá. De que una chamaca que en su estatus pone: un amigo, entre comillas, me ayudó con el carro y me dijo que estaba arruinado el Flux Capacitor. Que fuera al taller y le dijera eso al mecánico. Oh, no. Oh my God. Buenísimo. Y allá fue. Y fue y le dijo. Bueno. José Álvarez nos escribe acá. La paloma que, sí, $300 por el Flux Capacitor. Yo creo que le cobraron. Bueno, aquí tenemos un amigo. Aquí tenemos un email de nuestro amigo Conchan, que nos dice: aquí les envío un par de portadas para el episodio de hoy. Disculpen si están un poco simples, pero las diseñé en mi hora de almuerzo. Bárbaro. Como ideas para futuros episodios serían: conoce a tus villanos de Thanos o conoce a tus armas de cómics de Infinity Gauntlet, como se rumora que saldrá en Avengers. Hicimos un 10 en 10. Sí. No, pero Infinity Gauntlet, ¿ya hablaste de él? También. De las miniseries. Conoce tus armas de cómics del Infinity Gauntlet. Medio hablamos. Como se rumora que saldrá en Avengers. Yo creo que fue en el 13. El 16. También quiere un nuevo episodio de Fábulas. Un episodio preludio a Spider Island. Episodio resumen de Fear Itself. Y lo que se viene en el universo Marvel luego de su fin. Así que buenísimo. Gracias a nuestro amigo Conchan por las portadas y por las ideas. Y con eso llegamos al final. Nada más nos queda, señoras y señores, ahorita elegir la portada. Tenemos esta, donde sale... ¿Y ese cosplay? Pues, es la Summer Glau, pero le han hecho las garritas. Le han hecho así con crayola unas... Una garra. Tenemos esta. Es el dibujo que sale en el material promocional para el juego Marvel Capcom. Ah, que está donde vimos. Buen juego. Sí. Yeah. Ya me mandaron esta. Que esta es la de la Animated Series, ¿no? No. Ahí es otra. Enseña la pancita. Ya. Yeah. En la Animated Series no. Se veía más tapadita. Tenemos esta también. Uy. Está buena. Y esa que está llorando. ¿Por qué? Si no me muero. Sí. Y esta. Está bonito. Así que tenemos varias, así que muchísimas gracias a los que participaron. A mí me gusta así la que sale rasgando el número. Esta, ¿verdad? Sí, está buena. Pues elegimos la portada. Muchísimas gracias. Donde está rasgando el numerito. Sí, donde se rasga el numerito. El 8. A ver si se gana la lotería. Señoras y señores, como es semi-Wolverine esta chica, te la pido. Elegí una canción que, a ver si le gusta, Hungry Like the Wolf, de Duran Duran. No la acabas de poner hace poco. Cuidado, todas las que pongo, decís que las acabo de poner hace poco. ¿O es que pusiste otra de Duran Duran? No. Ya va a salir el sensei. Mentira, porque cuando tenías 15 años. Y me quedé con las ganas de decir lo de... Los pitufos. Así. Habla de los pitufos. ¿Te gustaron? Que les cuente. No, espérate. Después de la canción, el sensei nos dirá qué onda es con los pitufos. Después de la canción, señoras y señores, nosotros nos despedimos como siempre. Ah, bueno, les recordamos, sean productores ejecutivos, aprieten el botón de donaciones. Gracias a nuestro productor ejecutivo de esta semana, a nuestro jefe, Asdrúbal. Y les recordamos, nos pueden escribir a comicgeekos@gmail.com. Síganos en Twitter, ahí estamos como comicgeekos. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! Estamos de regreso y ahora, sensei, ¿qué tal? ¿Qué te parecieron los pitufos? No se parecen a las de los 80s. No se parecen. Ya no eran azules, sino que eran rojos. No, mentiras, eso es mentira lo que estoy diciendo. Si es bien chido, una mejor película con origen no puede ser más que los pitufos. Ajá. En tres patadas se contaron todo lo que la serie de televisión. Ahí Brito no se puede quejar. Contaron. Bueno, sí. Contaron el origen. Sí. Y este va, fue tan rápido que Omar que la fue a ver. No, sí, no me fijé, fíjate. ¿A cuándo contaron? Sí, dijeron que Gargamel era tal cosa, que la Pitufina le hizo a Gargamel, que eran. Todo te lo contaron en tres patadas. Ah, okay. Hasta comentaron que Peyo los había dibujado. Que Peyo los había dibujado. ¿Qué más quieren? Popeyo. Popeyo. ¿Cuántos puntos Kiko le da vos? Popeyo. Puche, que eso sí, o sea. Dos puntos Kiko. ¡A la puta! Pero es la mejor película que he visto en los años. Mejor pitufos, vamos sí. A ver al padre Abraham y sus pitufos. Vos decís el... Ah, yo tenía ese disco. Sí, lo tenía, tico, madre. Sí, estoy... Pero era como la... Pero cantaban de cualquier cosa que no fuera... O sea, no era como un soundtrack, ¿no? Cantaban canciones de saber que dónde putas y con voces de pito. Cantaban La Bamba, cantaban El Carbonero. Ajá, y decían, bueno. Daban Baños de Luna. ¿Qué onda? Pero los pitufos ni siquiera tenían voz así como Chipmunks. Ah, pero igual se les hace. Oh my gosh. Y tampoco tienen al padre Abraham. ¿Vos cuántos padres Abraham? Gargamel. Sí, era Gargamel. Sí, frasó. All right. Mara, gracias. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!